Buenas noches. Me toca hacer las veces de anfitrión de presentar al autor Luana Studer, un descendiente de Pedro Seños, canario de nacimiento, que ha tenido la osadía de escribir un texto sobre la cuestión agraria en el Estado español, es decir, la pervivencia de la semifeudalidad en la Sierra Norte de Sevilla entre 1939 y 1959. Como nosotros solo apenas nos conocemos de internet y alguna que otra ocasión que nos encontramos en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla, lo va a presentar aquí el compañero Andrés Martín, Víctor Martín, que ha sido el director de su tesis doctoral. Bueno. Así que les dejo la palabra a ellos. Pues buenas noches, yo haré simplemente una presentación del autor del libro muy, muy cortita, porque ellos son hoy los protagonistas. Yo trabajo en la Universidad de La Laguna, en Tenerife, y en el año 2006 creamos un grupo de investigación que se llama GISA, que viene a ser algo así como grupo de investigación sobre el subdesarrollo y el atraso social, que es un grupo interdisciplinar que trata de recoger investigaciones de diferentes ámbitos de las ciencias sociales, de economía, de historia, de geografía, de antropología, y que tiene una visión un poquito amplia de la cuestión, sobre todo de la cuestión agraria en el mundo actual, que es lo que ha versado algunas de las publicaciones que hemos realizado. Nuestra relación con Andalucía viene de hace ya más de una década, en lo que hicimos una estancia aquí en la Universidad de Córdoba, en el curso 2002-2003, y a partir de ahí hemos sacado también algunas publicaciones en relación, siempre ya digo, con la cuestión agraria, que es nuestro principal ámbito de investigación. Y fruto de eso, pues bueno, el grupo se ha ido consolidando con estos años. Hemos intentado explicar algunas cuestiones sobre Canarias, y el interés por Andalucía pues ha sido también la referencia de una región histórica en el sentido de las luchas campesinas que ha habido en todo el estado. La referencia principal se ha dado aquí en Andalucía, y también estábamos buscando no solamente la cuestión histórica, sino la vertiente también actual, ¿no? De hasta qué punto todo este tema de la cuestión agraria sigue perviviendo en la actualidad, y cómo todavía la tierra sigue, desde nuestro punto de vista, aplicando esa situación de atraso que tiene la región todavía en la actualidad, junto con Extremadura, Canarias y Andalucía. Creo que son las tres regiones del estado que ahora, si miramos los datos de paro, pues son bastante similares y son las más altas, ¿no? Las más altas no solo del conjunto del estado, sino las más altas de Europa en estos momentos. Y esa reflexión de por ejemplo, del aumento del paro, o por qué es tan importante el paro aquí, nosotros lo entendemos casi desde el punto de vista de la cuestión agraria y de la cuestión de la concentración de la propiedad y del no reparto, o del reparto que se prometió pero que nunca se ha realizado en Andalucía, ¿no? Hace dos años se ocupó una finca en Córdoba, que es Somonte, y Andalucía lleva 175 años de ocupaciones de tierra, históricamente, vamos, y igual me equivoco y puede que haya alguna antes, pero de lo que yo tengo noticia, hace 175 años que fue la primera ocupación, y todavía seguimos, ¿no? Se sigue ocupando tierras aquí, y esa búsqueda del reparto sigue estando presente. Entonces, el grupo de investigación ha intentado explicar, a través de la investigación histórica, la investigación actual, a través de la investigación sobre todo de información oral, a través de los participantes, líderes también de las actuales, todavía vivos, del movimiento campesino aquí en Andalucía, pues intentar ver cuál es esa, hasta qué punto esa pervivencia de la cuestión agraria sigue presente. Y Luana, pues bueno, es un compañero del grupo de investigación, que en su momento, pues cuando entró en el grupo, pues se propuso que él, que tenía procedencia por parte materna de esta parte de la Sierra Norte de Sevilla, pues igual podía aportar algo desde ese punto de vista de lo que fue la historia contemporánea de esa parte de la Sierra Norte, que tiene, visto lo visto en estos años que él ha llevado la investigación, una importancia histórica tremenda, ¿no? Con las escasas publicaciones que hay, ya demuestran la importancia histórica tan grande que ha tenido, ¿no? Y él, pues bueno, con esa ascendencia familiar, pero también por una preocupación clara que desde el principio ha sido aclarar esa posición del movimiento jornalero a lo largo de la historia y de la historia presente. y fruto de esa investigación pues el libro que nos trae hoy aquí, que fue, bueno, un trabajo de predoctorado, porque ahora está realizando su tesis doctoral, y que reafirma muchas de las cuestiones que ahora verán cuando las explique, que revierten efectivamente en que tenemos que estar orgullosos de las luchas campesinas que ha habido en esta región, porque cuando los jornaleros lucharon aquí, dieron incluso la vida por eso, ¿no? Y es necesario recordar, y también recordar no solo para verter el pasado, sino también para volcarnos hacia el presente y ver qué futuro nos espera, sobre todo en la situación económica en la que estamos ahora. Entonces, esa es la idea, ¿no? de nuestro grupo de investigación, el granito de arena que queremos aportar es que no se olvide, pero también las propuestas también para el presente y para el futuro de lo que puede aportar, en este caso, el conocimiento histórico a una realidad que es extendible a las regiones del sur de España y que él ha concretado en ese libro. Entonces, bueno, yo no tengo nada más que decir, simplemente esa pequeña presentación, porque ya digo, los protagonistas son ellos esta noche, ¿no? Entonces, bueno, pues le dejo también que él comience con su exposición. Bueno, en primer lugar, pues buenas noches a todos. Muy agradecido de que hayan podido asistir aquí y bueno, pasar un ratito con nosotros, que bueno, Antonio les pilla más de cerca. Nosotros venimos de Canarias y bueno, siempre es de agradecer que viniendo de tan lejos pues puedan compartir y un ratito con nosotros esta noche aquí, ¿no? Para la presentación tanto de los libros de Antonio como para mi libro, ¿no? En primer lugar, pues agradecer a Luis, el dueño de la librería La Fuga, que bueno, yo hablé con Antonio y también agradecer a Antonio, ¿no? Ellos me propusieron, aprovechando de que Antonio presentaba su último libro aquí, pues Antonio me propuso pues presentarlo de forma conjunta, lo cual les agradezco tanto a Antonio y a Luis, y por otra parte pues también para mí es un inmenso placer y un inmenso honor pues compartir esta noche con Antonio, un autor que investigador que lleva ya mucho tiempo investigando la cuestión de la zona de la Sierra Norte, concretamente en Cazalla, la cuestión de la Guerra Civil. Y bueno, para mí es un... él ya se lo comentaba a él, pero lo quiero hacer público, que para mí es un enorme honor compartir esta noche con Antonio, ¿no? Como ha dicho Víctor, que bueno, es mi director de tesis, estoy realizando la tesis doctoral actualmente sobre la Sierra Norte. La primera parte de mis investigaciones se centraron en lo que ha sido este libro, entre 1939 y 1959, la cuestión agraria en la Sierra Norte, y mi actual tesis doctoral la he expandido a la cronología siguiente, ¿no? Al segundo franquismo, que va desde el año 59 hasta el año 82, ¿no? Con la llegada del primer gobierno de Felipe González, ¿no? Sobre el origen de la obra, en realidad, bueno, ya Víctor lo ha comentado un poquito, yo vengo de familia de madre y de abuela y de abuelos pedroseños, y bueno, cuando yo terminé me licencié en la Universidad de La Laguna, en la carrera de Historia, pues decidí que quería dedicarme a la investigación, y bueno, y ahí en Canarias tenemos un dicho, ¿no? que se dice que la cabra suele tirar para el monte, ¿no? Entonces yo soy tinerfeño, soy de Canarias, me considero canario, pero bueno, también quería conocer un poco mi pasado. Por parte de padres, orígenes extranjeros, y bueno, la parte española que me toca pues viene curiosamente del Pedroso, ¿no? Entonces tuve que mirar forzosamente hacia Andalucía, hacia el norte de la provincia de Sevilla, y bueno, el año 2001 conocí la Sierra Norte por primera vez. Mi madre de pequeño allí en Tenerife me hablaba de que ella venía de un pueblecito pequeño de casas blancas allí en el norte de la provincia de Sevilla, que se llamaba El Pedroso, y durante mi infancia era lo único que conocía del pueblo, ¿no? Y una vez que me licencié, pues en el 2001, pues ya siendo estudiante de la facultad, fui para El Pedroso. La verdad que me quedé maravillado, conocí a mi familia que no la conocía por parte materna, y bueno, ya una vez licenciado en 2005, pues decidí que quería investigar, quería dedicarme profesionalmente a la cuestión de la historia, y no dudé en escoger la Sierra Norte como zona de investigación, ¿no? También he realizado otros proyectos de investigación y otras publicaciones en Tenerife, más vinculadas a otra línea de investigación que es la memoria histórica, el tema de la guerra civil y la represión, pero eso ya es el caso más concreto de Tenerife, ¿no? La cuestión agraria, pues me he centrado en investigar en la zona de Andalucía y concretamente en la zona de Sierra Norte, ¿no? Por una parte, tenía la necesidad de investigar la cuestión de mi familia, pero por otra parte, como ha dicho Víctor, la cuestión agraria en Andalucía es un foco trascendental, ¿no? Lo ha sido a lo largo de la historia contemporánea de esta comunidad y lo sigue siendo en la actualidad, ¿no? Entonces nosotros, como grupo de investigación que nos dedicamos a investigar la cuestión agraria, pues de forma forzosa teníamos que desplazarnos a Andalucía, a Extremadura, también hemos estado en Extremadura, y dedicarnos un tiempo a investigar la realidad del campo andaluz, ¿no? No solo en Sevilla, también mi director de tesis estuvo un tiempo investigando la campiña de Córdoba, y bueno, y seguimos en la actualidad ejerciendo investigación sobre Andalucía, sobre varias provincias de Andalucía, ¿no? Y bueno, esas son un poco las razones de que haya salido la luz este libro, ¿no? La cuestión familiar, que es una cuestión más personal, y después la cuestión de la necesidad que tenemos los investigadores que nos dedicamos a la cuestión agraria de investigar el caso concreto de Andalucía, ¿no? Bueno, en el libro necesariamente una primera parte la he dedicado a explicar un poquito las características, físicas y geográficas de la zona de la Sierra Norte, ¿no? Porque bueno, el libro, si bien la gente que vive en la Sierra Norte, todo eso le sonará ya mucho, ¿no? La cuestión de la sierra, pero claro, el libro yo lo quería enfocar a nivel estatal, y de hecho se está distribuyendo por distintas provincias de Andalucía, también por la Comunidad Valenciana. Entonces yo tenía que describir un poquito el marco geográfico y el marco medioambiental en donde se inserta la Sierra Norte, ¿no? Entonces yo dedico un poquito un apartado de contexto geográfico a la obra, ¿no? Que lo pondrán a encontrar ahí, ¿no? Aquí yo reconozco a varios casalleros, que bueno, esa parte geográfica pues yo creo que a ellos les sobra, porque conocen la sierra mejor que uno mismo, ¿no? Entonces, bueno, simplemente para la gente que no es de la sierra, pues voy a decir cuatro pinceladas para un poco hacerse la idea del contexto, del maravilloso contexto natural del que estamos hablando, que es la Sierra Norte de Sevilla, ¿no? Bueno, la Sierra Norte de Sevilla está inserta dentro de la Sierra Morena Sevillana, está declarado Parque Natural desde 1989 por la Junta de Andalucía, tiene 177.484 hectáreas, y bueno, destaca sobre todo por su importancia agraria, hídrica, pero sobre todo faunística, ¿no? De una riqueza faunística tremenda, ¿no? Y bueno, una de las riquezas que tiene toda esa zona, ¿no? Que uno va a la sierra, y la verdad es que es una suerte la gente que vive en Sevilla estar, pues, coger el coche y a menos de una hora, pues, poder estar en ese entorno, ¿no? Para nosotros en Canarias, que es tierra volcánica, es tierra árida, la verdad es que yo cada vez que voy a la sierra, pues, me quedo maravillado, porque esas cosas de ciervos corriendo por allí libremente y todas esas cosas, pues para nosotros nos parece de cuento de hadas, ¿no? La Sierra Norte de Sevilla está constituida por una decena de pueblos, tres de ellos son los que constituyen la investigación que yo presento hoy en día. Son Casallá de la Sierra, tiene 5.200 habitantes, 352 kilómetros cuadrados de extensión territorial; Constantina, 7.000 habitantes, 483 kilómetros cuadrados de extensión; y El Pedroso, que es la población más pequeña que yo recojo en esta publicación, 2.500 habitantes, 314 kilómetros cuadrados de extensión territorial, ¿no? Son datos aproximativos. Bueno, Yo, para hacer la obra, realicé un pequeño estudio histórico sobre la cuestión de la Sierra Norte, sobre la cuestión de estos tres pueblos. Tampoco me quiero extender en esto, porque tampoco es el objetivo de esta publicación, de la presentación hoy en día que presento hoy, de hablar del contexto histórico de la sierra. Pero bueno, sí decirles que la historia de la sierra comienza ya desde la prehistoria. Los casalleros que están aquí hoy pues sabrán que principalmente la Cueva de Santiago, que es un yacimiento del Paleolítico Superior. También, digamos que hay vestigios en esta región de restos romanos. También en el siglo V se han encontrado restos de la población visigoda. También tiene una importancia muy fuerte de la ocupación árabe, ¿verdad? Tanto tiempo que estuvo los árabes en Andalucía, pues también han dejado sus vestigios, la toponimia de estos pueblos ha quedado vestigios sobre la ocupación árabe. Después, bueno, a nivel de Edad Media, pues también una cosa que me llama la atención, que es una cosa que tampoco tenemos en Canarias, son los castillos. Todos los pueblos de la Sierra Norte, la mayoría de ellos tuvieron en su momento fortalezas, tuvieron castillos. Hoy en día el que mejor se conserva es el castillo de Constantina, ¿no? Y bueno, eso también nos habla de la importancia que tuvo el territorio de la Sierra Norte durante antes de la Edad Media, en la época de la Reconquista. Tuvo una importancia muy importante a la hora de fijar el territorio contra los musulmanes. Eso nos habla también de todas las fortalezas que han existido en cada uno de los pueblos de la Sierra Norte, ¿no? Bueno, para ir avanzando ya en la época, digamos, entrando en la época moderna y la época contemporánea, Constantina, todo el mundo sabe que tuvo importancia en la guerra de independencia, hubo enfrentamientos contra el ejército francés, parece ser que, bueno, el ejército francés estuvo un tiempo también acampado en Constantina. En la Alameda de Constantina hay una placa que conmemora los enfrentamientos que hubo entre la población de Constantina con el ejército francés en la guerra de independencia contra Napoleón, ¿verdad? Y bueno, también destaca sobre Cazalla, por ejemplo, destaca la importancia de la exportación de vinos a América, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, ya a nivel del siglo XIX, destaca sobre todo la importancia minera de la región, ¿no? La explotación siderúrgica, la importancia de las minas, que prácticamente, bueno, hasta la primera parte, primer tercio del siglo XX, tuvo una gran importancia en la zona de la Sierra Norte por la cuestión minera, la extracción del metal, ¿no? Yo no sé si es la verdad, me han dicho en el Pedroso que, por ejemplo, el puente de Triana, el metal del puente de Triana está hecho con hierro del Pedroso, eso me lo han comentado, y cuestiones así, ¿no? Y bueno, también digamos que aparte de la riqueza faunística, aparte de la importancia histórica que puedan tener los núcleos de estos tres núcleos y otros núcleos de la Sierra Norte, pues bueno, también uno cuando visita estos pueblos también observa la fuerte importancia arquitectónica, ¿no? que tienen estas localidades, ¿no? Sobre todo de carácter religioso, ¿no? Está la Iglesia de la Consolación en Cazalla, también la del Pedroso se llama Iglesia de la Consolación. Pues Cazalla tiene el monasterio de la Cartuja, el santuario de la Virgen del Monte, el Pedroso tiene también la ermita del Espino, ¿no? Y bueno, la Constantina, pues la Iglesia de la Encarnación, de estilo mudéjar con vestigios renacentistas, ¿no? Todas estas iglesias tienen un importante base mudéjar, que ahí nos habla un poco el estrato árabe que tuvo en su inicio y después ya los añadidos cristianos a través de, o a partir de la conquista cristiana, ¿no? Eso es un primer, algunas pinceladas que les quería hacer un poco para situarles unas cuantas características acerca de la Sierra Norte en general, ¿no? Voy a pasar un poco a hablar ya de lo que es el libro en sí. En primer lugar, las fuentes documentales que he utilizado para la realización del libro, ¿no? Tan importantes para los historiadores a la hora de investigar y a la hora de configurar una publicación, porque bueno, ellas son las que un poco nos marcan también el camino a la hora de realizar un proceso de análisis, ¿no? Yo en este libro he utilizado principalmente tres tipos de fuentes, las fuentes archivísticas, las fuentes orales y las fuentes bibliográficas. Respecto a las fuentes archivísticas, bueno, básicamente han sido los archivos municipales de los tres pueblos, de Cazalla, de Constantina y del Pedroso. Hay que decir que, bueno, yo empecé la investigación en el año 2006 y la finalicé en el año 2009, ¿no?, para esta publicación. Y bueno, durante esos tres años me desplacé varias veces a la zona de la sierra. Estuve investigando los archivos municipales de estas tres localidades y también estuve un tiempo analizando el archivo provincial de Sevilla, ¿no? Eso es a nivel archivístico. Después de las fuentes orales, también estuve un tiempo en estos tres pueblos con la grabadora en mano y bueno, entrevistando principalmente a las personas que me interesa digamos, entrevistar, que eran antiguos jornaleros de estos tres pueblos que habían trabajado en el campo durante la etapa del primer franquismo, ¿no? Digamos para mí el tema de las fuentes orales siempre es una fuente que suscita mucha controversia en la investigación, porque bueno, tiene un fuerte carácter subjetivo el tema de la fuente oral, pero sin embargo yo creo que también tiene otras aportaciones, ¿no?, que no pueden proporcionarnos a otro tipo de fuentes como son las archivísticas, las bibliográficas de otro tipo, ¿no? Pero yo sobre todo, a nivel de fuentes orales, también lo que yo perseguía eran dos cuestiones, ¿no? Por una parte, quería recoger en el libro las opiniones que los jornaleros habían tenido en estos tres pueblos sobre la cuestión agraria en la Sierra Norte. Yo quería que ellos manifestaran cómo habían vivido ellos la situación del primer franquismo. Digamos que también las experiencias que ellos habían tenido, sus padres, ¿verdad?, la experiencia que habían tenido tras la guerra civil. Antonio se ha dedicado más a este tema de la represión en Cazalla y también tiene alguna cosa del Pedroso, pero también pues a nivel oral pues yo perseguía que ellos manifestaran cuál era su opinión sobre la época que habían vivido como jornaleros en esa época, ¿no? Que son los primeros 20 años del régimen de Franco en estas tres localidades, ¿no? Y yo quería que sus testimonios, poder darles voz a estas personas, ¿no? Poder darles voz y que sus testimonios quedaran reflejados en esta publicación, ¿no? Para mí, yo creo que eso fue también uno de los objetivos que yo me marqué. Y bueno, realicé varias entrevistas en estos tres pueblos y también estuve sacando información en el archivo histórico de Comisiones Obreras que está en Sevilla Este, porque ellos tienen un fondo muy importante de historia oral, no solo de Sevilla, sino de toda la comunidad andaluza. Y también logré extraer, digamos, testimonios de otros jornaleros de otras partes de la comunidad, un poco para comparar la situación de estos jornaleros durante el primer franquismo con los jornaleros, con lo que me contaban los jornaleros de la Sierra Norte, ¿no? Y bueno, el tercer tipo de fuentes son las fuentes bibliográficas. Hice un análisis previo, un análisis por otra parte obligatorio, ¿no? De la bibliografía que existía en la Sierra Norte. También tuve que hacer un barrido sobre la bibliografía que existía sobre la cuestión agraria en la provincia de Sevilla y también a nivel estatal, ¿no? Y por otra parte, también he utilizado cuestiones sobre la cuestión agraria en Canarias, ¿no? Que también he introducido algunas cuestiones en el libro, ¿no? Esos son básicamente los tres tipos de fuentes que yo he utilizado para elaborar esta publicación, ¿no? A nivel de hipótesis de investigación, ¿no? Nosotros los investigadores pues nos gusta mucho lanzar hipótesis en el principio y ver si a través de las fuentes, si el trabajo de las fuentes, la interpretación de esas fuentes, la hipótesis que lanzamos en un primer momento, llegan a una ratificación, ¿no? En los postulados que lanzamos desde el comienzo de la investigación, ¿no? Nosotros, grupo de investigación al que yo pertenezco, en la Universidad de La Laguna, trabajamos con un concepto que es el de semifeudalidad, ¿no? Es un concepto que proviene del materialismo histórico, es el materialismo histórico, digamos, el marxismo, ¿no? Que ustedes puedan comprender de una forma más común. Y bueno, el concepto de semifeudalidad, para definirlo un poco, para que ustedes un poco lo puedan entender, es un concepto que atañe a una forma de atraso económico que se da en la base económica de una determinada sociedad en un momento dado, ¿no? El concepto de semifeudalidad es un concepto que ha sido trabajado básicamente por autores del materialismo histórico, autores que pertenecen al discurso marxista. Y bueno, ellos, para que exista semifeudalidad, que es un tipo de atraso, deben convivir dos formas de producción. Una es decir, se combinan, en la semifeudalidad se combinan las formas de producción de tipo capitalista, pero con pervivencia de formas productivas de carácter feudal, ¿no? Es decir, vivimos en una determinada sociedad, se da un tipo de producción capitalista, pero aún tiene fuertes reminiscencias feudales, ¿no? ¿Cuándo se produce este atraso, esta semifeudalidad? Pues se produce cuando en una sociedad el capitalismo, que es el modelo económico típico o propio de la edad contemporánea, no se termina de imponer al modelo económico de la fase histórica anterior, que es el feudalismo, ¿no? Cuyo eje económico es la servidumbre, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos con el concepto de semifeudalidad, ¿no? Que como les repito, pues implica un capitalismo, pero un capitalismo tardío. No es un capitalismo al estilo estadounidense o británico o inglés o francés, ¿no? Por otra parte, para que exista capitalismo tiene que haber gran propiedad terrateniente de la tierra, ¿no? Digamos que una clase terrateniente dueña de los medios de producción somete a semifeudalidad a la clase trabajadora. Es decir, los terratenientes, mediante que son dueños de la riqueza agraria de la tierra, que es lo que genera la riqueza, somete, monopoliza la tierra y somete de esta forma a la clase trabajadora, que en este caso son los jornaleros, ¿no? En este caso de la Sierra Norte, que es el contexto geográfico donde yo aplico la teoría de la semifeudalidad, ¿no? La semifeudalidad tiene su origen es un concepto que comienza a ser definido con Marx y Engels en Alemania. Después esos estudios los retoma Lenin en Rusia. Y después, sin embargo, ellos no hablaban de semifeudalidad, hablaban de semiservidumbre, ¿no? Estos tres autores marxistas hablaban de semiservidumbre en el caso alemán y en el caso ruso, ¿no? Cuando ellos comienzan a investigar esta cuestión de la semifeudalidad. El concepto de semifeudalidad, tal como lo conocemos hoy en día, a nivel teórico lo definió el presidente Mao Zedong en China. Él fue el impulsor del concepto de semifeudalidad, el cual lo enlazó a una teoría de explicación de la realidad mucho más amplio, que es el de capitalismo burocrático. El capitalismo burocrático es una teoría maoísta que implica no solo la semifeudalidad, sino también otro aspecto, que es la colonialidad o semicolonialidad, ¿no? Son dos aspectos que definen esa teoría de capitalismo burocrático, ¿no? ¿Qué implica el capitalismo burocrático? El capitalismo burocrático implica que aquellos países en el que no se ha llevado a término la revolución burguesa en la historia contemporánea, es decir, el tránsito del feudalismo al capitalismo, esos países han quedado retrasados a nivel económico con respecto a otros países que sí han llevado a cabo ese término del feudalismo al capitalismo mediante las revoluciones burguesas a lo largo del siglo XIX, ¿no? Hay que decir que, bueno, España inició la era de las revoluciones burguesas junto a otros países europeos a lo largo del siglo XIX, como por ejemplo Francia, Alemania o Inglaterra. Pero la diferencia de nuestro país respecto a esos países es que estos países sí culminaron ese tránsito del feudalismo al capitalismo. Sí tuvieron una evolución íntegra. En nuestro país, las revoluciones burguesas, nosotros creemos que no llegaron a su culmen hasta el final. Es decir, la clase burguesa no conquistó el poder íntegramente, debido a que una fuerte pervivencia del poder de la clase terrateniente en nuestro país, ¿no?, a lo largo del siglo XIX. Sí hay ciertas regiones en nuestro país que han alcanzado cierto grado de desarrollo capitalista, principalmente el norte, industrial, Cataluña y País Vasco, ¿no? Son zonas industriales donde sí se ha desarrollado el capitalismo más o menos de una forma plena, ¿no? Sin embargo, el sur español ha quedado atrasado. No. El capitalismo no se ha desarrollado de una forma plena en regiones como Extremadura, como en regiones como Andalucía, algunas regiones de Castilla-La Mancha y en las Islas Canarias, ¿no? Entonces, digamos que el tema de la semifeudalidad, del atraso de la revolución burguesa inconclusa es solo típica de España en la Unión Europea, ¿no? O de la región europea, no es típica. También Italia sufrió ese mismo proceso. ¿Cuál es la diferencia entre Italia, por ejemplo, y España? Que en Italia el sur industrial venció al sur semifeudal. Regiones industrializadas como Turín y Milán vencieron a las regiones atrasadas del sur de Italia, de la zona de Sicilia y de la zona de Nápoles. En nuestro país fue la inversa. El atraso económico, el atraso en el modo capitalista atrasado, venció al norte industrial, ¿no? Entonces, bueno, mucha de la problemática, nosotros creemos que, como les he comentado, que el capitalismo burocrático también analiza la cuestión del atraso económico, pero también analiza, por otra parte, la cuestión del imperialismo, de la colonialidad, ¿no? Entonces, bueno, nosotros creemos que muchos de los problemas que tiene nuestro país en estos días, ¿verdad?, la cuestión independentista en Cataluña y la cuestión independentista en el País Vasco, pues tiene un poco que ver con eso, ¿no? Curiosamente, qué curioso que las dos únicas regiones, bueno, también está Galicia, también hay algo de independentismo en Canarias, pero digamos que las dos regiones más fuertes a nivel de independentismo, a nivel de nacionalismo, curiosamente son las dos zonas más industrializadas de nuestro país, ¿no? Entonces, de ahí viene un poco la problemática, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Después, por otra parte, yo a nivel metodológico en el libro, esto no me voy a extender porque lo tienen en el libro, a nivel metodológico, pues lógicamente, como ya les he hablado, de que nosotros desde el grupo de investigación analizamos la realidad teórica desde el punto de vista del materialismo histórico. El aporte metodológico que yo utilizo en el libro, lógicamente, es el marxismo, el metalismo histórico, ¿no? La estructura de la obra, pues, son cuatro capítulos. Un capítulo, ya les he hablado un poco, de contextualizar geográficamente la cuestión y medioambiental de la Sierra Norte. Después, un capítulo también, digamos que la investigación comienza en 1939, justo en el año que termina la Guerra Civil. Entonces yo tenía también que, digamos, como parte introductoria del análisis que yo hago a lo largo de todo el periodo, quería también analizar un poquito la situación en que quedó la zona de la Sierra Norte, pero concretamente estos tres pueblos, una vez que acabó la Guerra Civil, ¿no? Entonces yo dedico una parte a estudiar la situación de la represión, que ahí he realizado algunas entrevistas sobre el tema de la represión en la Guerra Civil, pero ha sido poca cosa. Después también he introducido un capítulo sobre el tema de la autarquía franquista, el régimen económico que implanta Franco una vez que acaba la guerra y que se alarga hasta 1959, cuando ya se aprueba el plan de estabilización económico. Y bueno, también le he dedicado un capitulito a hablar un poco de, ya que estamos hablando de la cuestión agraria, pues era obligado a hablar de la cuestión del reparto de la tierra en Andalucía y concretamente la cuestión del reparto en Sevilla y en la Sierra Norte de Sevilla, ¿no? A través de las entrevistas orales, pues también les preguntaba a los jornaleros de esa época, de esos tres pueblos, qué opinaban ellos sobre la cuestión del reparto de la tierra, ¿no? En esa época, y qué es lo que opinaban hoy en día, ¿no? Y un último capítulo, o dos últimos capítulos, lo dedico también a la cuestión de las relaciones de producción en el campo, es decir, si realmente los postulados modernizadores que hablan algunos autores sobre la cuestión agraria en nuestro país, esos procesos de modernización del campo andaluz, eso se ha aplicado a la Sierra Norte, ¿no? Entonces, intenté analizar la cuestión de los contratos, la cuestión de los horarios, la cuestión de las relaciones entre los trabajadores y los capataces, los manijeros que ustedes llaman aquí, y una serie de cuestiones que atienden a las relaciones de producción que se dan en estos pueblos durante el primer franquismo, ¿no? Y el último capítulo lo dediqué a las condiciones de vida de la clase jornalera en estos tres pueblos, ¿no? Porque, bueno, de nada me vale analizar las relaciones de producción si después tampoco dedico un tiempo a analizar cómo vivían esos jornaleros, en qué situación estaban, cómo vivían sus familias, si tenían acceso a una casa, si tenían acceso a alimentación, una educación, sus hijos, ¿no? Entonces también dedico una parte del libro a enfocar esa problemática, ¿no? Bueno, a nivel... también he dedicado un apartado del libro a hablar un poco del estado de la cuestión agraria en nuestro país, ¿no? Es una cita obligada. Dado que estamos hablando sobre la cuestión de la cuestión agraria, pues también tenía que hablar un poco de los debates que sobre la cuestión agraria se han llevado a cabo a lo largo de la historia contemporánea en nuestro país, ¿no? No me quiero alargar mucho en esto porque, bueno, ahí en el libro podrán encontrarlo, esta cuestión. Sí decir que, bueno, que los debates sobre la cuestión agraria en nuestro país es una cuestión que empieza prácticamente ya desde la época moderna, ¿no? Ya cuando se empiezan a introducir los primeros atisbos de cambios al capitalismo, ya a finales del siglo XVIII, después del siglo XIX, ya comienzan los debates sobre la cuestión del agro en España, ¿no? Y concretamente en Andalucía. Analizar o introducir el concepto de semifeudalidad, que es el tema del atraso económico en nuestro país, enfocado a la cuestión agraria, incidí mi atención en qué significa el atraso para los agraristas en nuestro país, ¿no? Y cómo han definido ellos y cómo se han postulado ellos en la evolución de la agricultura en España, ¿no? Ya desde el siglo XIX tenemos, yo no voy a meterme a hablar un poco mucho de los autores porque son muchos y tampoco ni hay tiempo ni tampoco es el objetivo del libro hablar solo de los debates sobre la cuestión agraria, pero sí mencionar algunos nombres que se han dedicado a gente que se ha dedicado a hablar sobre la cuestión agraria. Ya desde el siglo XIX hay autores como Álvaro Flores Estrada, Joaquín Costa, ¿no? De los regeneracionistas, que hablaban que la fuerte importancia de la gran terratenencia en nuestro país y principalmente en Andalucía, eso impedía que el país se modernizara a nivel agrario, que llegara a un tipo de capitalismo pleno en el agro andaluz, ¿no? Después ya Joaquín Costa es un autor de tránsito del siglo XIX al siglo XX, ya después llegan autores sobre todo en los años 30, en la Segunda República Española, se habló mucho sobre la cuestión agraria, fue un tema central en los debates obreros y en los debates, jornaleros que sobre todo, bueno, en Andalucía fue una de las cuestiones, la tan ansiada reforma agraria, ¿no? Entonces, bueno, ahí encontramos autores como, por ejemplo, Pascual Carrión, el hispanista italiano Fedor Gans, que ellos siguen hablando del fracaso que tiene el modelo capitalista en el agro español, ¿no? Ya en la segunda mitad del siglo XX hay autores, por mencionar algunos, Avernal, Tuñón de Lara, Pierre Vilar, maestro de historiadores, que ellos defendían la cuestión del atraso en la agricultura española durante toda su etapa. Ellos van a defender que el agro español sigue siendo atrasado con respecto a otros países, ¿no? Ya después estos autores evolucionan. Bernal terminó negando la cuestión del atraso en la agricultura. Tuñón de Lara terminó en posturas intermedias. Y Pierre Vilar seguía en su última etapa ya, seguía manifestando que la agricultura española del siglo XX sigue siendo atrasada, igual que la del siglo XIX, ¿no? Ya a partir de los años 70 comienza a haber una fuerte tendencia de los agraristas en defender el carácter moderno de la agricultura española, ¿no? Josep Fontana, catalán, va a ser uno de los primeros autores que va a defender el triunfo de la revolución burguesa en nuestro país y su incidencia en la modernización del agro español, ¿no? A él le van a seguir otros autores muy importantes, José Manuel Naredo, Juan Martínez Ariar, que investigó la campiña cordobesa, publicó su magnífica obra La estabilidad del latifundismo. Estos autores van a van a liderar una serie de investigadores que van a defender plenamente el carácter moderno que tiene el agro andaluz a partir de la principalmente de los años 60 para adelante, ¿no? Todos estos autores nosotros también hemos investigado un poco, ellos han estado financiados pues por el mundo académico, ¿no? Y ellos van a defender la necesidad que todavía hay de la existencia del latifundio, ¿no? Ellos defienden que es necesario el latifundio, en sus investigaciones defienden la necesidad del latifundismo andaluz, pero también desde la óptica de que ellos estaban preparando, Franco muere en 1975, y bueno, ellos teóricamente tratan de justificar aún la necesidad que tiene la sociedad española del latifundio andaluz, preparando el nuevo horizonte político que se da a partir de la transición española, ¿no? Ellos van a preparar el marco teórico para justificar la gran terratenencia a partir de la democracia, ¿no? A partir de la entrada de España en el mercado económico europeo, ¿no? Básicamente es así, ¿no? Bueno, nosotros, frente a la postura de estos autores, vamos a defender que la agricultura española del siglo XX sigue siendo atrasada, no es plenamente capitalista. Y para ello, pues, hemos fijado la mirada. Ya les he comentado que, bueno, seguimos a autores que provienen del marxismo. Y bueno, ya Marx y Engels estudiaron la situación. Mucha gente se queja del determinismo económico que tiene el marxismo y acusan a Marx, concretamente, de que viró muy poco su mirada hacia los campesinos y fijó mucho su análisis en la cuestión de los obreros industriales, pero eso no es verdad, eso no es así. Marx dedicó mucho tiempo de su vida a analizar la cuestión del campesinado en Alemania, ¿no? Y concretamente a los campesinos al este del Elba. Marx decía que los campesinos al este del Elba estaban sometidos por los yunques prusianos, por los terratenientes prusianos, ¿no? Entonces, bueno, él y Engels van a marcar la pauta de los análisis sobre el campesinado. Una vez que muere Marx, esa cuestión del análisis sobre la cuestión agraria la va a retomar Lenin en Rusia. Lenin va a retomar los estudios de Marx en Alemania y los va a aplicar al tránsito del feudalismo al capitalismo en Rusia, ¿no? Y de hecho, Lenin en su obra El desarrollo del capitalismo en Rusia explica cómo Rusia, un país en el siglo XIX plenamente feudal, se va a convertir a trancas y barrancas en un país capitalista en agricultura, ¿no? Ya en el siglo XX, ¿no? Los estudios de Lenin los retoma otro marxista, en este caso saltamos el charco y nos vamos al Perú. José Carlos Mariátegui, peruano, en los años 30 va a retomar los estudios de Marx y de Lenin y va a aplicar la cuestión de la semifeudalidad al caso peruano, ¿no? A la cuestión de los indígenas. Mariátegui va a analizar la situación de opresión que están sometidos los indígenas por los criollos españoles, y él va a definir que el problema indígena, tanto en Perú como que en Sudamérica, es un problema de la tierra, es un problema del acaparamiento de tierra que tienen los criollos españoles, ¿no? Y entonces José Carlos Mariátegui va a definir que la liberación de los criollos españoles, de las clases más oprimidas, pasa por la realización de la reforma agraria, ¿no? Una reforma agraria realizada par y por los indígenas de Sudamérica, ¿no? En esa misma fecha, en los años 30, estaba la Segunda República en España. Hay fuertes debates sobre el agrarismo español durante la Segunda República. Pepe Díaz, secretario general del Partido Comunista, sevillano, ya comenzó a definir que el problema, uno de los problemas fundamentales de la falta de modernización que tenía España en esos momentos era la cuestión de la tierra. Y ya comenzó, aconsejado por los delegados de la Internacional Comunista, Pepe Díaz va a establecer la cuestión de la tierra como un elemento primordial para la liberación de la clase de jornalera en Andalucía, ¿no? Ya una vez a nivel global, los estudios de Marx y de Engels, de Lenin, de Mariátegui, los va a retomar Mao Zedong en China, ¿no? Con la cuestión de la revolución popular en China. Mao Zedong va a ser el gran definidor de la cuestión del capitalismo burocrático. Él retoma los estudios sobre semiservidumbre que habían definido Marx y Engels y Lenin, y los va a aplicar a la cuestión de la colonialidad, ¿no? China en esos años, en los años 30, no solo era semifeudal, no solo las clases agrarias o los campesinos chinos estaban sometidos, sino también estaban sometidos por otras potencias extranjeras, por el imperialismo americano y por el imperialismo japonés, ¿no? Desde 1937 Japón invade China, Manchuria, y hasta 1945 no la libera, ¿no? Y en 1949 se produce el triunfo de la Revolución Popular en China, ¿no? Eso es un poco los debates teóricos desde los ambos orillas que yo un poco introduzco en la obra como marco teórico, ¿no? Ya después, pues como ya les comentaba, le dediqué un capitulito a la cuestión de la nueva realidad que se produce en la escena tras la guerra civil. Pues ahí hago un análisis a nivel archivístico, a nivel oral, sobre principalmente sobre tres cuestiones, ¿no? El poder local que se produce después que gana el Ejército Nacional en la Guerra Civil en esta zona. Analicé la cuestión de las gestoras municipales, ¿no? Que se hacen cargo de los ayuntamientos una vez que las tropas de Franco conquistan estas localidades. Es decir, quiénes son las personas, las figuras que ocupan los cargos políticos en Casalla, en El Pedroso y en Constantina. Después las juntas agrícolas locales y las hermandades de labradores, ¿no? Son tres, entidades de ámbito local fundamentales para la cuestión agraria en estos pueblos, ¿no? A mí en este apartado concretamente lo que me interesaba reflejar en el libro es que la clase política que ocupa estos pueblos tras la guerra civil son grandes terratenientes. Entonces lo que me interesaba a mí era demostrar, o más que demostrar, sacar a la luz la vinculación que hay entre poder político y clase terrateniente una vez que acaba la guerra civil en estas localidades, que también se produce en otras localidades de Sevilla y de Andalucía en general, ¿no? Otro apartado es la cuestión de la autarquía franquista, el modelo económico que instaura Franco a partir desde la guerra civil, y que como les comenté, pues se alarga hasta 1959, ¿eh? La autarquía, no me voy a extender en esto, la autarquía, pues lo que perseguía Franco era la autosuficiencia económica de un país. Digamos que el ideal fascista, hay mucho debate sí, sobre el régimen de Franco, fue un régimen fascista, fue un régimen conservador. Sin embargo, sí es verdad que Franco cogió ciertos postulados del fascismo italiano, y uno de ellos va a ser la autarquía, ¿no? Digamos que el ideal fascista, digamos que define que un país fascista no tiene que depender de sí mismo, no pueden depender de la economía de otros países, ¿no? Para ser un Estado fuerte, ¿no? Y en ese sentido, pues también dedico un apartado en el libro, ¿no? Ejemplos, pues, que pueden encontrar de esta política autárquica en la Sierra Norte, pues, el tema del topicazo de los embalses del franquismo, ¿no? Pues, bueno, el embalse del Pintado en Casalla se inauguró en esta época, fue Franco y el ministro de Agricultura en esos momentos, fueron a inaugurar el embalse del Pintado, después también la colonia agrícola Galeón, que bueno, Antonio ha trabajado sobre ese tema. La colonia agrícola Galeón no tiene su origen en esta época, tiene un origen anterior. Sin embargo, se incentiva mucho el tema de la colonización agraria, que no era más que proporcionar mano de obra barata a la gran terratenencia después de la guerra civil, ¿no? Y después, bueno, ya les había comentado de que también dedico una parte a hablar sobre la represión, porque bueno, el libro empieza en 1939 y tenía que hablar un poquito de las circunstancias en que quedaron los represaliados de estos pueblos una vez que acaba la guerra, ¿no? Aunque bueno, Antonio se ha ocupado plenamente sobre esta cuestión mi aportación en este libro sobre esa cuestión de la represión tras la guerra civil, una aportación menor, ¿no? Dado que el objetivo no es ese, sino el objetivo es hablar de la cuestión agraria en estos pueblos, ¿no? Bueno, otro capítulo es obligados a hablar de la propiedad terrateniente en estas localidades, ¿no? Yo analicé cómo evoluciona la estructura de la propiedad agraria en estos tres pueblos desde 1939 a 1959, es decir, cómo se distribuía la propiedad entre pequeños, medianos y grandes propietarios. Y bueno, podrán comprobar que la tónica general durante estos años es que había una gran mayoría de jornaleros de Casalla, de Constantino y del Pedroso, que no tenían tierras, o pequeños campesinos, y una minoría que acaparaba toda la tierra de estas localidades, ¿no? Era un poco eso. Después también hablo de los principales componentes de la clase terrateniente. Yo creo que, no sé si Antonio me corregirá en eso, pero yo no he encontrado listas de grandes terratenientes en esa época, listas efectuadas en otras publicaciones. Es decir, yo tuve que ir a los archivos municipales, estudiar un poco los padrones de contribución rústica y construir esas listas. Es decir, listas de los máximos propietarios de estos tres pueblos, que en definitiva son la clase terrateniente que también ostentó el poder político durante este periodo, ¿no? Yo creo que esta parte del libro, del tema de los componentes de la clase terrateniente, puede suscitar ciertas ampollas en estos pueblos, porque bueno, yo pongo los nombres ahí de la clase terrateniente, y bueno, yo habrá gente en Casalla, en Constantina y en El Pedroso que se sienta ofendida porque sus descendientes o sus progenitores aparecen ahí como grandes terratenientes, pero la realidad histórica es tozuda. O sea, yo no miento, eso está sacado de los archivos Y eso no me lo he inventado yo. Quiero decir, si esa gente se siente ofendida, yo no puedo hacer nada. O sea, que vayan a Canarias y me reprochen, ¿no? Pero lo que quiero decir es que es un trabajo que queda, yo nunca lo aprecié, y bueno, creo que ahí también está una de las aportaciones del libro, es esa, ¿no? Que vienen las listas de los, en diferentes periodos, entre 1939 y 1959, vienen las listas de los principales terratenientes de estas tres localidades, ¿no? En el caso del Pedroso hubo un problema, porque el Pedroso en 1982, no sé si fue en 81 o 82, se incendió el archivo municipal. 81. 81. Los falangistas le pegaron. Sí, fue un falangista, pero tampoco lo quería decir porque después hay problemas en el pueblo, ¿verdad? Yo lo digo. Entonces yo llegué allí en el 2006 y empecé a investigar el archivo y me dijeron, no, es que aquí no, del franquismo no tenemos nada. Y pero ¿cómo que no tienes nada? Digo, ¿qué pasó aquí? Dice, no, es que se incendió el archivo, fue un falangista, parece ser, y tal, y bueno, ahí quedó. Entonces, estaba borracho. Sí, sí. Entonces en el Pedroso tenemos esa problemática, que gran parte de la documentación de ese periodo y anterior pues no la tenemos, ¿no? Entonces eso fue un hándicap, ¿no? Y la cuestión de la terratenencia allí lo he cubierto con las entrevistas orales, ¿no? Después, sobre la cuestión de la propiedad de la tierra, también dediqué un pequeño apartado sobre la iniciativa capitalista de los grandes propietarios, ¿no? Es decir, gran parte de la historiografía española dice que el agro español, a partir de los años 60, incluso antes, un agro plenamente capitalista, un agro plenamente moderno en la producción, ¿no? Entonces, yo fui a estos tres pueblos y empecé a preguntar, empecé a investigar en los archivos si realmente había una iniciativa capitalista, una iniciativa de conseguir la máxima renta de la producción a partir de relaciones plenamente capitalistas. Y no es así, no es así. Es decir, los grandes propietarios de las fincas de estas tres localidades, la Sierra Norte agrícolamente no tiene mucha producción en esa época, es eminentemente ganadera, una producción ganadera. Pero digamos que los grandes terratenientes de estas poblaciones, mientras la inmensa mayoría de los jornaleros pasaban hambre en esa época, ellos vivían de las rentas indirectas de la propiedad de la tierra, es decir, del ganado, de lo que proporcionaba el ganado, de lo que proporcionaba el corcho, ¿verdad? Entonces, bueno, no buscaban el máximo rendimiento, ¿no? Entonces eso no es modernidad, eso no es capitalismo, un capitalismo pleno en el que se persigue la inversión y se recibe una contraprestación acorde de esa inversión que han realizado, ¿no? Otra parte del libro, que yo creo que también es importante, son el tema que les hablé de las relaciones de producción en la Sierra Norte, ¿no? Es decir, cómo eran las relaciones en el trabajo que están sometidos los jornaleros de estas tres localidades, ¿no? Entonces analicé a nivel oral, también a nivel archivístico, una serie de categorías para ver si realmente esas categorías eran de tipo capitalista, eran relaciones de producción económicas de tipo moderno, o aparejaban un cierto atraso, una cierta carga semifeudal, ¿no?, que hablaba antes. Las categorías son los salarios, hablé con los jornaleros, de salarios nada en ese año. En esa fecha, ¿no?, entre 1939 y 1959. No hay salario, o sea, había una mínima parte en metálico que no les daba a las familias jornaleras para sobrevivir en esa época, y la inmensa mayoría era en alimentos, que allí la gente lo llamaba cabaña. La cabaña está muy definida en esa parte de la sierra, es decir, la cabaña significa un litro de aceite, tantas porciones de leche, tantas porciones de queso, tantas porciones de tocino, eso es cabaña. Y los jornaleros en estos tres pueblos no recibían un salario, como podemos percibir cualquier jornalero hoy en día. Percibía la cabaña, la comida, y después una mínima parte en metálico, que repito, no les daba para subsistir a una familia en esa época. Entonces prácticamente los jornaleros de estos tres pueblos no estaban trabajando por un salario típico del capitalismo. El capitalismo es salario, es percibir un salario. Ellos percibían comida, estaban trabajando por un plato de comida en esta época, ¿no? Y eso tampoco me lo invento yo, eso lo dicen los jornaleros que vivieron en esa época en estas tres localidades. Los contratos igual, no existían contratos escriturados, o sea, todo era palabrado, todo dependía de lo que dijera el terrateniente. Si el terrateniente al final de la jornada o al final del mes te quería pagar tanto, te pagaba tanto, no podías protestar, no existía un contrato, no había nada donde reflejara, digamos, un contrato especificado entre trabajador y empresario, eso no existía, era todo dependía de la merced de lo que decía el terrateniente, ¿no? Las jornadas laborales. Es típico del capitalismo haber unas jornadas laborales típicamente especificadas, ya sean 8 horas, 10 horas o lo que sea. Los jornaleros, todo el mundo sabía que trabajaban de sol a sol, desde que antes que saliera el sol hasta que se ponía el sol. No existía el horario laboral, ¿no? Por otra parte, el trato laboral, el trato que dispensaban los manijeros, ¿no? Porque bueno, los terratenientes estaban en sus casas, en sus cortijos, y a quien ponían un manijero allí a mandar a los jornaleros. Y el trato que le dispensaban los manijeros a los jornaleros es totalmente de tipo caciquil en esa época. No era un, digamos que las relaciones de tipo capitalista es una relación indirecta entre el propietario y el trabajador. A un empresario lo que le interesa es que el trabajador le haga su trabajo y ya está. Pero eso tampoco se da en esa época. Allí lo que había es un trato netamente caciquil, ¿no? De tipo caciquil. Después está una fuerte supervivencia de tipos de la parcería y la medianería, que son formas de transición entre el feudalismo y el capitalismo. En la Sierra Norte lo llaman terrajería, la medianería. Y eso también nos habla de la fuerte persistencia de relaciones de tipo semifeudal o de tipo atrasado en esa época. Y la medianería en la Sierra Norte no desapareció prácticamente hasta los años 70, ¿no? También hay mucha medianería en Canarias, ¿no? Por otra parte, haciendo las entrevistas también me di cuenta, me empecé a preguntar cuál era el papel de las mujeres en el agro de estos tres pueblos. Y me di cuenta que las mujeres no trabajaban en el campo en esa época, en estos tres pueblos. Me di cuenta que los maridos, los jornaleros, trabajaban en el agro y sus mujeres estaban sirviendo como empleadas domésticas en las casas de los señoritos, ¿no? Entonces también intenté acercarme un poco a entrevistar a mujeres, a que ellas me contaran cómo era su situación laboral en la casa doméstica, de servicio doméstico en la casa de estos señoritos, ¿no? Y era una situación totalmente caciquil, ¿no? También pongo algunos testimonios de mujeres de Casalla, de mujeres de Pedroso, que hablan cómo trataban a estas familias, cómo las trataban. No tenían horarios, prácticamente también trabajaban por un plato de comida, por vestidos, ¿no? Entonces, eso es atraso, eso no es modernidad, ¿no? El trabajo infantil. Los niños trabajaban en agricultura desde tempranas edades. No podían tener un acceso a la escolaridad. Yo siempre que he entrevistado a los jornaleros allí de Casalla, de Constantina y del Pedroso, lo primero que me decían es, no, yo llevo en el campo desde pequeño. Yo empezaba con 7, 8 años a guardar collinos, a guardar cerdos, y después ya iba escalando en la cuestión del trabajo agrario, pero nunca tuve oportunidad de ir a la escuela, porque yo, desde temprana edad, yo tenía que aportar mi granito de arena a la familia. Y eso tampoco es modernidad. Una sociedad que no se preocupa por dar una educación a sus hijos es una sociedad atrasada, porque esos hombres en el futuro no van a estar preparados para llevar a cabo trabajos industriales. Van a estar sometidos al campo, al agro, como han estado sometidos los hijos de los jornaleros en estas poblaciones, ¿no? La emigración. A esta gente, todo el mundo sabe que a partir de los años 60 hay una fuerte emigración de Andalucía a Cataluña, a Valencia. No les quedó otro remedio a estos jornaleros que emigrar para obtener un mayor futuro, ¿no? Y eso también intento de plasmarlo en esta biografía, ¿no? La cuestión de la mecanización del campo, ¿no? Todos estos autores que hablan de la modernización del agro andaluz, de la cuestión del avance en la agricultura, sobre todo a partir de los años 60, hablan de la mecanización que llega al campo español, ¿no? El primer tractor que llegó a la Sierra Norte fue en los años 70, a mediados de los años 70, a mediados de los años de esa década. O sea, ¿de qué me están hablando? Si hasta mitad de los años 70 todo el trabajo en el agro de estos tres pueblos se hacía a manual, todo era manual. No existían trilladoras eléctricas, no existían tractores. Entonces, ¿de qué tipo de avance en la agricultura me están hablando esta gente, ¿no? Y bueno, como les hablé anteriormente, también le dedico una parte importante a hablar de la cuestión del reparto, ¿no? Al tema político de la tierra, ¿no? Andalucía ha sido una de las aspiraciones centenarias de la clase jornalera. Andalucía ha sido el acceso a la tierra, el reparto de la tierra entre los jornaleros andaluces, ¿no? Son reivindicaciones que vienen ya desde finales del siglo XIX, desde el marco de Jerez. En la República tuvo un fuerte impulso. En la República fue el primer momento en que los jornaleros andaluces tomaron la tierra por la fuerza y accedieron a la tierra. Claro, después vino lo que vino, ¿no? La represión tan fuerte que hubo después en la Guerra Civil, ¿no? Porque verdaderamente la clase terrateniente de Andalucía y de otras regiones de España, ya durante la República, sobre todo a partir del Frente Popular, que es cuando realmente se produce la reforma agraria, hubo tres intentos de reforma agraria durante la Segunda República. Los dos primeros no fueron intentos serios. Solo el intento serio fue a partir del Frente Popular, a partir de 1936, de las elecciones de febrero, y es cuando los jornaleros con las armas ocupan cortijos y ocupan la tierra de los grandes terratenientes, ¿no? Y bueno, vino el franquismo. Yo les hablaba y les preguntaba a los jornaleros de Casalla y de Constantina del Pedroso si sobre el franquismo hablaban de la cuestión del reparto. Ellos dicen que en las familias se hablaba de que sus abuelos un día habían pedido la tierra para quien la trabaja. Pero claro, durante el franquismo, como ustedes sabrán, eso no se podía decir, porque decirle eso significaba morir. morir, literalmente. Porque hay señores, hay jornaleros ahí de Casalla, por ejemplo, que me decían que eso de pedir la tierra, que eso ni se les ocurriera. Porque pedir la tierra en Casalla en el primer franquismo era ir al cementerio y que le pegaran un tiro. Literalmente me lo han contado así. Y eso queda reflejado también en los testimonios orales que está en el libro, ¿no? Y bueno, la cuestión del reparto hoy en día sigue siendo una cuestión en Andalucía. Hoy en día, pues bueno, está la cuestión de hay sindicatos obreros que piden la reforma agraria, que piden el reparto. Está la cuestión, bueno, del SAT, el Sindicato Andaluz de Trabajadores. En Casalla existió el SAT en los años 70. Ahora estoy investigando la cuestión de agraria en la tesis doctoral en los años 70 en Casalla, y ahí aparece ya el Sindicato de Obreros del Campo, el SOC, que es el ala del SAT, que ahí vuelven a pedir la tierra para los trabajadores andaluces, ¿no? En los años 70, en la transición, fue otra oportunidad que tuvieron los trabajadores andaluces del campo para pedir el reparto de la tierra. Pero después, digamos que la cuestión del PER ya, y el subsidio agrario, del empleo comunitario, eso también tapó muchas bocas. Y eso ayudó a desestructurar el movimiento jornalero que se produce en la transición española hasta nuestros días prácticamente, ¿no? Bueno, voy a terminar ya porque no quiero ocupar todo el tiempo. Ya sé que vengo de muy lejos, pero bueno, quiero también escuchar a Antonio. Creo que él tiene mucho que aportar y bueno, simplemente decir unas conclusiones finales y ya termino, ¿no? La clase terrateniente que apoyó el golpe militar fascista de 1936 ocupó los puestos políticos de estos pueblos tras la guerra civil. Con este poder político, los terratenientes ejercieron la represión sobre unos jornaleros que amenazaron su tradicional forma de vida durante la Segunda República. Cientos fueron fusilados, desaparecidos, encarcelados, mujeres violadas, torturados, etc. Con la represión, los terratenientes recuperaron y mantuvieron la propiedad de la tierra hasta nuestros días, porque la transición a la democracia se cerró en falso y la histórica reforma agraria sigue pendiente. Y por ello, los nietos de los jornaleros andaluces que perdieron la guerra civil seguimos en lucha hasta la conquista de la tierra. Las relaciones de producción en el campo se caracterizaron por brutales jornadas de sol a sol, prácticamente por un plato de comida. A los jornaleros se les explotaba de una forma semifeudal mediante un trato caciquil para sustraerles hasta la última lasca de su vida. Las mujeres jornaleras y sus hijas sirviendo en los cortijos de los señoritos. Jornaleros contratados en las plazas de los pueblos como en la Edad Media, en los bares invitando a los encargados, o esperando lloviendo en las puertas de los casinos para que se les pagara el sueldo. Una clase jornalera con una vida material miserable y analfabeta del todo. La emigración a partir de los años 60 huyendo de la semifeudalidad. Bueno, con esto acabo. Les quiero pues agradecer que me hayan aguantado este tostón. Y bueno, simplemente muy agradecido a todos por la oportunidad que me dan de un autor joven como yo y que está empezando en esto, en la siempre difícil tarea de investigar, ¿no? Y encima viene de Canarias, que estamos un poquito lejos. Pero bueno, voy a seguir investigando en la Sierra Norte, pues como he dicho, pues la cabra, como decimos en Canarias, siempre tira para el monte, y bueno, ahí están mis esfuerzos. Y muy agradecido, ¿no? Veis un buchito y yo respiro un poquito y empiezo. Porque estoy trancado. No, con los mocos, 5 minutos, tomarse una copita, fumar un cigarrillo y empiezo. ¿Eh? Niño con los primavera. ¿No ella? Cuando ha hecho tu voz, ahora tengo fiel. Aquí con Luana, mi amigo Luana, ¿sabes? Yo tengo un primo que está en la laguna también allí, mi primo Caña. Ah, ¿lo Caña? Sí. Allá. Haciendo el doctorado, pero sobre... Ha estudiado teología, ¿eh? Teología. Ah, ¿sí? Allí en la laguna. Y las pintas en su allí. Un minutito, ¿eh? dice la madre, ya echa la mano de moneja, bueno, si yo quiero conocer, ¿sabes? Yo no, no, no, sino que ella viniera en aquella Semana Santa y yo también la conocía, también la conocía con ella, y ese terreno. Pero ahí se casó con este canal. Segundito que coja el cogido, ¿no? Ella es palmera, en la cama. Están hecho allí ellos como unas cuantas de comunicación. Y luego ellos varias veces, está también hecha natural, el Tenerife de Santa Cruz. Y no me trabaja allí, trabaja allí. Mi primo es personal laboral de personal para el gobierno canario. Trabaja en la educación, en la salud de educación. Haciendo la tesis doctoral, pero estudiando, se metió en la luna, estudiando por la tarde, ha hecho tecnología, haciendo el doctorado. Pero hijo del padre, el padre. Desde el punto de vista histórico, nosotros no nos con la tecnología temporal, digo, pero estamos con el Pedro VI, ¿no? Descendiente de eso. Pero eso fue un invento. Yo también, como no tengo la licenciatura de historia, como hasta un año, pero bueno. Soy de allí, desde hace casi 3 o 4 años. Y lo puedo decir también porque la tecnología de tiempo es la norte, sur. Esto no me había visitado por lo de cerrar. Es un invento de cerrar. Ajá. Eso porque lo siento. Nosotros somos Sierra Morena. Me dieron una oportunidad a Sierra Morena. A la Sierra Morena, a esta Sierra Morena. Nosotros somos Sierra Morena. La comarca de Castalla. Sí, Sierra Castalla y la comarca. Hace que siempre ha habido una pena. Siempre me dice uno que se haya contestado, que ya está. Si me mandas un correo, yo te contestaré. Entonces, pues, eso es un vecino, ¿no? Eso, Sancho, lo que sí tenemos un parque natural que no ocupa todo lo que es la comarca. Pero vamos a hablar de comarca, ¿no? Que en Cataluña están las beberías, pues nosotros tenemos las comarcas, igual que también en Canarias también. Entonces, pues, la comarca, no se quiere, siempre hay mucho rechazo, de hecho ha habido un intento en 1810 de Constantino de recuperar la comarca, pero bueno, nosotros podemos decir que, por ejemplo, la comarca que había necesitado en 116, que hay pocos pueblos en la provincia de Sevilla, se puede decir que tenemos unos más de 1558. Están frente a la capital. Ahí está. Exacto. Entonces, quien dota una ciudad, además tenemos el título de ciudad mucho más antiguo que la primera población de Sevilla, que es la Romana. Por ejemplo, se ha tenido el título de ciudad que se hace de los años 20. Entonces, yo prefiero Constantino también, pero la que tenemos nosotros no voy a hacer patria chica, pero tenemos que hacer patria en toda la provincia, no la hay. Entonces, pues, me refiero que... Eso te lo tenía que coger, se tiene mucho que no hacer, ¿no? Te fijamos con esa tecnología moderna, a mí de esta manera, no... Cierra, ¿no? Yo me seguí en la ciudad de Cádiz, que era el canal, que era el canal, Uno de ellos te lo mandé en el informe de septiembre, sí, de los ferroviarios. Sí, sí, sí, exacto. Hay otro más. Vale, ya me comento. Te vayas, siéntate aquí a mi lado. Claro. Vale, le hablamos ahorita por teléfono, en Facebook. ¿Seguir bien? Ya, cuando venga por aquí ya te aviso. Sí, claro. Echamos algo. Claro. Perdona. Encantado. Ha sido un placer. Ser también aquí conocerlo. ¿Te vas a quedar aquí o te vas ya? ¿Para cogerte el correo? Sí. ¿Me das el correo tuyo después? Para yo enviarte mi correo. La comercialización de un debate de campaña. Aquí, sí, pero en el 79 me dio que eso es antinatural. Ana, tú no pierdas tu libro para yo dejar. Sí, lo tengo allí. Lo tengo allí. Va, no me va a fin. Siéntate ahí a mi lado. Sí, venga. Vea, yo a ti, un tío joven que me eche una foto aquí y salga como decimos. Ojalá el niño salía. Bien. Sí, la tratamos de hacerte aquí un hueco. Muy bien, agradecido. La soletita, pues muy bien el libro este, ¿no? Suerte y salud. Sí. Qué bueno. Voy a decir una cosa. He conocido a alguien. De hecho, así yo se llama una vindista personal. Estabas ahí en deuda. Estaba en deuda conmigo. Qué bueno. Bueno, aquí estamos en la segunda parte de la presentación aquí en casa del amigo Luis, en la librería La Fuga, que ha tenido la amabilidad de prestarnos su local para presentar tantos libros de Luana, al que me hubiera gustado tener acceso unos años antes, cuando escribí con nombre y apellido, porque así hubiera podido contextualizar un poquito mejor, porque en realidad yo fue muy curioso, porque meses después de publicar yo con nombre y apellido, un día entrando en mis primeras navegaciones por internet, vi una cosa que se llamaba la cuestión agraria en la Sierra Norte, en fin, desde una cosa que se llamaba Prebendado Rodríguez o algo así, de Pacheco, Canarias, sí. Prebendado Pacheco, ¿no? Mm. Y yo dije, bueno, ¿y este tío quién es? Que escribe de la Sierra Norte sobre cuestiones. Me lo voy a leer con mucho interés. Yo tenía el adelanto de su trabajo en una revista de Canarias, que fue donde tú publicaste eso. Y para mí ha sido un orgullo compartir con él hoy la última presentación de Crónica Local de la Infancia y su primera presentación en Sevilla del libro que ha hecho. Crónica Local de la Infamia. Yo soy Antonio Jiménez, para que no me conozcáis alguno, casi todo. Es el, digamos, la cuestión pendiente que yo tenía conmigo después de publicar con nombre y apellido en el año 2011. En realidad el libro Crónica Local de la Infamia tendría que haber salido en 2013, pero Avatares de los editores no pudo ser. Y dado que el tiempo pasaba y que las personas a las que yo citaba en el libro se iban muriendo por cuestión de edad, tomé la determinación de hacer una edición de autor de este libro que recoge los avatares de 198 casalleras represaliadas. Estas 198 casalleras represaliadas, todas ellas documentadas al máximo, pues el abanico, digamos, o el listado sobrepasa las 240, pero yo he recogido en Crónica Local de la Infamia 198 nombres, entre asesinadas, ejecutadas, muertas en prisión, detenidas, exiliadas y depuradas de empleo y sueldo. Es decir, no he dejado ningún nombre que no esté perfectamente documentado en este libro. Cuando a finales del año 2010 yo di por concluido los listados que iban a formar parte de con nombres y apellidos, pensaba que después de veintitantos años de investigación no las cifras globales no se iban a ver incrementadas, al menos sustancialmente en sus parámetros. Pero poco después de publicar con nombre y apellido, a finales de 2011, meses después, los datos que aparecían en la pantalla del ordenador me decían que estaba muy equivocado. Es decir, la cifra que yo citaba en el primer libro se habían incrementado sustancialmente. Con respecto a las mujeres, el incremento había sido casi del 80%. Yo en con nombres y apellidos citaba 107, 108 nombres, creo recordar, y ahora estamos hablando de 198 nombres. Este incremento tuvo que ver con dos cuestiones fundamentales. Una, que yo en 2012 pude acceder a lo que era el padrón municipal de habitantes de Casalla de la Sierra, hecho a finales de 1935, concretamente en diciembre de 1935, que me iba a aportar un caudal de datos que yo no había tenido antes en el libro anterior de con nombre y apellido, pues yo había utilizado el padrón de habitantes de 1932. En el padrón de habitantes de 1932 solo estaban reflejadas las personas mayores de 22 años. En el padrón de habitantes de 1935, hecho con vistas a las elecciones que se iban a celebrar en febrero de 1936, estaban reflejados ya los grupos familiares al completo. Es decir, estaban inscritos hasta los niños con 6 meses. Lo cual me ha permitido en este libro, o me permitió en la investigación, acceder a un corpus de datos que yo no había podido manejar antes. Crónica Local de la Infamia es un libro que trata del horror y de la vergüenza que yo sentí cuando tuve en mis manos todo ese corpus de datos, pero también es reflejo de la dignidad de muchas personas que después de yo publicar con nombres y apellidos me hablaron, entre ellas dos abuelas de Casalla de la Sierra a quienes yo dedico el libro. Una es Carmelina Tirado Pérez, hija de Antonio Tirado Moreno, presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, asesinado en agosto del 36 aquí en Sevilla. Y otra, Rosario González Espino, hija de represaliados y hermana de represaliados. Ambas mujeres, junto con la información que me facilitó Xari Correa, concejala del Ayuntamiento de Casalla, más la sensibilidad y el apoyo que tuve por parte de mi compañera Inmaculada Solís, me permitieron y me llevaron a decidir a publicar este libro. Este libro dedicado exclusivamente a las mujeres. 198 personas represaliadas que se dividen en 49 asesinadas, ejecutadas, excepto tres, que fueron, digamos, fusiladas por consejo de guerra. El resto son muertes, ejecuciones por aplicación del bando de guerra, que es como ellos, el bando franquista, titulaba las ejecuciones sumarias. Son 102 encarceladas en el periodo que abarca 1936 y 1951, donde se termina el estudio que yo hice. Al exilio pertenecen 8 personas, 8 mujeres, y 9 constan como depuradas de empleo y sueldo. Entonces, es decir, personas que en 1936 eran funcionarias de la administración estatal o del Ayuntamiento de Casalla, y otro corpus de 30 personas desaparecidas. Con desaparecidas me refiero a personas que el día 20 de julio de 1936 habitaban en Casalla de la Sierra y de las que nunca más se supo. Yo puedo decir que gran parte de estas desaparecidas forma parte de los cadáveres que constan tanto en la fosa común exhumada en el cementerio de Casalla de la Sierra como en las otras fosas no exhumadas dentro del término municipal de Casalla de la Sierra y de sus pueblos colindantes. La represión de las mujeres en Casalla de la Sierra, yo hablo de ella cuando digo la infamia o crónica local de la infamia, porque en realidad la represión son las mujeres, y voy a leer, como siempre, casi siempre he hecho en todas las presentaciones, un texto de una historiadora, de Pura Sánchez, que lo expresó muy bien. Ella decía en su libro Individuos de dudosa moral lo siguiente: con respecto a las mujeres, los represores no trataron nunca de aniquilarlas, de acabar con todas, sino de infligirles castigos ejemplares, tanto por su crueldad como por la selección de las víctimas. Y ello porque a los ojos de los verdugos, las rojas habían realizado una doble transgresión social y moral que no podían permitir. Por eso, no solo fueron juzgadas y condenadas por ser rojas, un hecho político, sino por haberse atrevido a ocupar un espacio público y social que no les pertenecía, la política, y por haberse desnaturalizado como mujeres, abandonando los principios morales cristianos que, según ellos, eran inherentes a su condición. Es decir, es represión de clase. Es lo que todos los investigadores, que historiadores que venimos tratando de esta cuestión de la represión franquista, venimos constatando. Fue una represión de clase, porque las mujeres, excepto en digamos ciertos casos muy concretos donde podía haber un, digamos, una actuación bien, como, y sobre todo fue a partir de la posguerra en los años 44, como confidentes o enlaces de las guerrillas, en realidad fueron represaliados por ser hijas de, hermanas de, madres de, porque en todos los sumarios que establecen las autoridades militares, la mayoría de ellos están hechos a partir de 1939, cuando termina la guerra, la población va regresando a sus localidades de origen y las van encauzando. ¿Usted qué hizo? Pues mire usted, pues yo le llevé un vaso de leche a mi novio que estaba allí formando parte de los que defendían el pueblo ante el avance fascista. O porque escondí a mi padre en tal sitio. Es decir, no hay ninguna acusación concreta, al menos con lo que se refiere a Casalla de la Sierra, que yo ya haya podido documentar, donde haya un hecho delictivo, entre comillas, que las autoridades le pudieran achacar. En realidad, la mayoría lo que le achacaron fue su asistencia a manifestaciones, a mítines, o que se fueron de la localidad, igual que hicieron la mayoría de la población a partir del día 8 de agosto de 1936, cuando el Comité de Defensa de la localidad da la orden de evacuación, porque viene la columna Carranza y hay que evacuar el pueblo ante lo que pueda suceder. Lo que sucedió fue lo siguiente, que 49 personas entre el día 13 de agosto y el día 30 de septiembre de 1936 fueron asesinadas, fueron ejecutadas. Quiero hacer un inciso porque próximamente va a salir el informe del equipo AR4 que ha investigado y que ha sumado la fosa común del cementerio de Casalla de la Sierra, donde nos van a aportar muchísimos más datos. Pues yo, la menor que tenía censada entre el listado de víctimas, tenía 18 años, y según me adelantaba el antropólogo forense el otro día, tenemos al menos 3 mujeres menores de 18, es decir, entre 16 y 18. Yo no las tengo constatadas. Con esto digo que es un caso abierto. Es represión de clase fundamentalmente también por una razón. Por el corpus general de personas, de mujeres que van a ser represaliadas, lo van a hacer por pertenecer a un sindicato. Sindicato de empleadas del servicio doméstico de Casalla de la Sierra. Me remonto un poquito. A la llegada de la República en 1931 se vuelven a reabrir los sindicatos obreros, y entre 1931 y 1932 Casalla de la Sierra se va a volver a organizar el Sindicato de Oficios Varios de la Confederación Nacional del Trabajo, que va a tener un auge en la localidad, que va a llegar en 1936 a contar con más de 1.200 afiliados. En 1932, antes del golpe de Sanjurjo, que fue en agosto, creo recordar, en agosto del 32, pues unos meses antes, se producen una serie de reivindicaciones obreras y de manifestaciones, y el gobernador civil va a ordenar la clausura del sindicato de la CNT de Casalla. En esa clausura se van a incautar de la documentación que existe en el local. Allí había un listado de 99 mujeres afiliadas al sindicato de mujeres dentro del sindicato de oficios varios de la CNT. Ese año, en septiembre, se van a llevar una serie de huelgas por una serie de reivindicaciones, tanto jornaleras, donde participa también el corpus de las mujeres apoyando a los jornaleros, es decir, las mujeres reivindican cobrar el mismo salario en las jornadas laborales del campo, en la aceituna, en la castaña, y se van a manifestar. Lo mismo que van a hacer en 1933 y en 1934. En 1934 va a haber una huelga de las mujeres, sobre todo, que están en el gremio de las silleras. Las silleras eran las personas que hacían los asientos de Enea para las sillas. A esa huelga de las silleras, que lo único que pedían era un incremento de las 2 pesetas que cobraban a 3 pesetas a la hora, que además era un trabajo que hacían por cuenta en casa mayoritariamente, se le van a unir las lavanderas y las acarreadoras de agua. Son brotes de las mujeres que se organizan y reivindican su derecho. Todo esa lucha de las obreras, que no olvidemos que en Casalla de la Sierra, con obrera me refiero, pues aunque en el listado de oficios de 1935 solo aparecen un ciento de personas que se declaran, digamos, con un oficio concreto, entre ellos ocho monjas, las tres personas que son las que atienden la maternidad, cuatro funcionarias, dos profesoras, el resto son empleadas del servicio doméstico. Pero hay que tener en cuenta una cosa, que la mayoría de ellas decía que de oficio, de profesión, sus labores, su casa. Eso solo era real en el caso de las clases acomodadas y pudientes, pues el resto de las clases, digamos, jornaleras o pobres, por llamarlas así, su casa lo alternaban con sus tareas en el campo, es decir, los trabajos estacionales, vendimia, recogida de la aceituna de verdeo, recogida de la aceituna de molino, y la recogida de la castaña, con el servicio doméstico, sin catalogar como tal servicio doméstico. Bien, en febrero de 1936 gana el Frente Popular las elecciones. A finales de febrero se constituye como tal el Sindicato de Empleadas del Servicio Doméstico de Casalla de la Sierra, como tal sindicato de género y de clase. Entre las cuestiones que ella, sobre todo Luisa Calvo Vera, una persona apodada La Remangá, para quien yo sigo pidiendo que debería tener un monumento en Casalla, pues a ella, cuando le pregunta el juez militar en 1939, cuando vuelve a Casalle, le pregunta que por qué se había dedicado a organizar el sindicato, ella le dijo unas palabras muy bonitas. Le dijo: mire usted, nosotros hemos organizado el sindicato para aprender a leer y a escribir, para que no nos engañen las patronas, y para tener derecho a una serie de cuestiones que nos parecen obvias. En 1936... el Sindicato de Empleadas del Servicio Doméstico de Casalla de la Sierra a mediados del mes de mayo lanza una convocatoria de huelga. Previamente, el sindicato le ha mandado al ayuntamiento de la localidad, gobernado por Unión Republicana, le ha mandado a la alcaldía una serie de puntos para que la alcaldía convoque a los patronos de Casalla, y le dan un listado de 248 patronos para que asistan a una reunión donde ellas puedan exponer los puntos reivindicativos. Los puntos reivindicativos son los siguientes, o eran los siguientes. Punto número uno: a partir de la fecha en que estas bases sean firmadas, empezará a regir la jornada de 7 horas. Punto segundo: la jornada laboral comenzará a las 9 de la mañana. Punto tercero: queda terminantemente prohibido que las mozas sirvientas se queden por la noche a dormir en casa de los patronos. Punto cuarto: los patronos quedan obligados a aumentar en un 50% a las criadas que tengan que pernoctar en casa del patrono, y que esto sea por convenio entre patronos y obreras. 5. En caso de accidente, el patrono vendrá obligado a pagar el jornal mientras dure la lesión. 6. En caso de incapacidad permanente, la accidentada percibirá un tanto por ciento comparado al jornal que ganaba en el momento del accidente. Punto séptimo: los patronos vienen obligados a darles a las mujeres que tengan a su servicio el domingo como día de descanso. Antes no existía ningún descanso. Punto octavo: para las limpiezas generales, los patronos están obligados a buscar una mujer que las realice. Punto noveno. Las mozas sirvientas quedan exentas de acarrear agua. Un factor que era fundamental porque entonces no había agua corriente en las casas. Las casas había que acarrearla, el agua había que acarrearla desde las distintas fuentes. Punto décimo. Queda determinado que ninguna moza sirvienta lavará ropa alguna en las 7 horas de sus jornadas. Punto 11. Para lavar la ropa, los patrones han de contratar otras mujeres que se llaman lavanderas. Punto duodécimo. Precios generales. Cocineras, 40 pesetas mes. Cuerpo de casa, 35 pesetas mes. Niñeras, 30 pesetas mes. Lavanderas, 0,75 pesetas hora. Limpiadoras, 0,75 pesetas hora. Ese era el corpus doctrinal que el Sindicato de Empleadas del Servicio Doméstico de Casalla de la Sierra presentó al ayuntamiento y a la patronal. La huelga duró 2 semanas. Se prolongó hasta mediados de junio. Fue apoyada por el resto de trabajadoras, las acarreadoras de agua, las limpiadoras, las silleras. Bien, meses después, el 12 de agosto de 1936, la columna del comandante Gabriel Tassara Buiza ocupa militarmente Casalla sin disparar un tiro. Los hombres se habían ido, como dije antes, el día 8. En los meses y años siguientes, prácticamente el listado de las 99 personas que formaban fue represaliado. Fue represaliado. Entre ellas, 5 asesinadas. Me refiero a los que componían el comité directivo. 4 represaliadas con más de 20 años de cárcel. Luego reducida con los indultos posteriores a 12. La mayoría de ellas, como le pasó a Luisa Carbovera, salió a partir del año 42-43 prácticamente aquejadas de tuberculosis para morir, para que se pagaran ellas la muerte en su casa. Pues así lo hacían, así lo hicieron, así la jurisdicción militar franquista pues determinó que esa había de ser el final de todas ellas. Yo no me quiero alargar más, pues me sigue costando después de 25 años de investigación, me sigue costando muchísimo hablar de este tema, porque a mí no me cabe en la cabeza tantísimo horror, no me cabe. No hay, podría hablar caso por caso, pero no viene. Yo, para mí, me quedo con las palabras que tanto de Carmelina Tirado como de Rosario González Espino, que ellas tuvieron la dignidad de hablarme y de contar y de decir que sí, que había que recordarlas, que había que decirlas, y que si alguno tiene un nombre, que a partir de ahora alguien tiene el nombre que aportar, aquí estamos abiertos a la investigación, y que en realidad solo me queda que deciros una cosita, porque como lo habéis notado estoy un poco atascado. Y voy a terminar con un texto de Francisco Espinoza Maestre, si lo encuentro, que tiene mucho que ver con el presente. Porque hay una cosa que yo aprendí de estas dos mujeres mayores y de otras muchas más con las que hablé, de las que no puedo citar su nombre, pues no me permiten que citara su nombre. Pues el miedo sigue estando muy presente. Compañera fue testigo conmigo de varias entrevistas donde es imposible hablar. Sí, es verdad que a partir de la publicación del primer libro y de ahora del segundo, los psiques se van abriendo un poquito, pero el miedo existe. Aún hay mucha gente que no quiere decir, mi madre fue pelada. De esas no hablo porque los listados son enormes, son serían, pasarían de 300 o cosas así. Yo voy a terminar con las siguientes palabras de Francisco Espinoza Maestre, uno de los historiadores y maestros que más han investigado el tema de la represión franquista, y que me parece que tienen que ver mucho al hilo a lo que yo me refería antes también, de la dignidad de estas dos abuelas que me transmitieron la fortaleza para yo sacar este testimonio. Francisco Espinoza Maestre, en un libro que él escribió al respecto de lo que ocurrió en su pueblo, Villafranca de los Barros, decía lo siguiente: llevamos 30 años contando provincia a provincia y pueblo a pueblo lo que ocurrió en España a partir del 17 de julio de 1936, y aún hay gente que no quiere enterarse. Todo lo referente a la represión fascista les estorba y altera. Parece cada vez más evidente, sin embargo, que si no se entiende lo que ocurrió en España allí donde triunfó el golpe, tampoco se entenderá bien lo que vino después. Quizás esto tenga que ver con algo importante. La represión también resulta clave para el presente. Muchas gracias. ¿Alguien quiere preguntar algo? Aquí estamos tanto Luana como yo. Va a contestar. Sí, te quedo. Venga. Al principio has comentado que la represión a las mujeres no era tanto por su actividad política como por ser hijas de, madres de, no sé qué. Pero luego has empezado contando que en el año 32 se cogieron las listas, ¿no? Decías de la CNT, ¿no? Que supongo, sí, que de ahí saldrían muchas de las mujeres represaliadas. Y luego hablas también de esas 99 del sindicato. Y, o sea, que parece que sí que había muchas que tenían actividad. Vamos a ver. El sindicato tenía el 99, estaban, era el 99, era la documentación que se saca fundamentalmente del registro que se ocurre en 1934. Es decir, yo calculo ahora por las últimas investigaciones que esos listados abarcaban, me refiero a las afiliadas al sindicato de empleadas del servicio doméstico, sobrepasaban las 160 aproximadamente. Bien, eso es una cosa, pero sí hay otro corpus muy grande de mujeres que fueron represaliadas por ser hijas de, por ser hermanas de y por ser mujeres de, pues el día 8 de agosto la mayoría de los hombres evacuan el pueblo. Evacuan Cazalla de la Sierra, tiene una población cercana a las 11.000 personas y prácticamente más de 4.000 personas se van el día, entre el día 8 y el día 11 de agosto, entre que llegan. Entonces, sí hay un corpus, tanto como por, digamos, represión política, porque yo los listados no los he podido tener, porque no, pero sí sabemos que se incautan porque alguien se le olvidó quemar o tirarlo, o que alguien había ido tomando también los apuntes, que están, para eso están los servicios de información de la Fuerza de Seguridad, que siempre están. Es decir, eso unas veces en los sumarios, en el archivo del Tribunal Territorial Militar, en los sumarios, pero los sumarios militares sobre todo están incoados a partir de 1939. En 1936 no hay sumario, hay ejecuciones sumarias, hay aplicaciones del bando de guerra, hay una serie, solo hay dos documentos de dos consejos de guerra locales, que además lo tenemos porque fueron hechos a dos personas muy importantes de la burguesía, pero que pertenecían a Unión Republicana. Unión Republicana era el partido mayoritario políticamente en Cazalla, los concejales del Ayuntamiento de Cazalla eran todos de Unión Republicana, menos uno que tenía una doble militancia. Entonces, Republicana era un partido. El partido de Diego Martínez Barrio. Lo que digamos hoy un centro, o tanto como está ahora puesto, el de Suárez, ese que era, se lo han llevado ahora al barrio de los Callados. Era más demócrata. Más de, no, hombre, un poco para situarnos, un centro, sí, sí, ¿no? Sí. Un centro izquierda, ¿no? Republicanos, republicanos de ley. Y hay muchas personas, hijas, hermanas, y son represaliadas por ser más. Y ya te digo, yo solo reflejo aquí las asesinadas, las detenidas, encarceladas, es decir, exiliadas y depuradas. Ya no hablo de las rapadas ni de las que sufrieron los expedientes de incautación de bienes o de responsabilidades políticas porque sus padres, hermanos y maridos no estaban, que fueron ellas las que tuvieron que pagar eso. Yo tengo una pregunta, si me permite. Sí, hombre, como no, Juana, si me mira así más todo. Tú mencionas que cuando llegaron las tropas de Huiz a Casalla, entraron en el pueblo sin que hubiera ni un solo tiro. El 12 de agosto no pegan un tiro. Bueno, pero, sí, dan un zambombazo a la Cuesta de los Castañales, pero eso, nada. Eso te iba a preguntar, porque yo, según tenía entendido, la Cuesta de los Castañales habían tenido un enfrentamiento, pero... No hubo enfrentamiento. Ponen un mortero y pegan un pepinazo. Pero ya el pueblo se ha evacuado el día 8. Es como otro intento antes, un también, intento a través de la... fue rechazado. No, el día 5 de agosto, vamos a ver, en Casalla el día 5 de agosto... Llega Ramón de Carranza. Día 5 de agosto llega la columna de Ramón de Carranza, el señorito que era alcalde de Sevilla, que hace una columna, tres falangistas y guardia de asalto, Tomás Pedroso, esa primera mañana, y entra por las colonias de Galeón, intenta tomar Casalla. Ese asalto es rechazado. Claro que sí. Se producen varios muertos entre los defensores y entre los atacantes, pero la columna es rechazada. Previamente ese día además es bombardeada Casalla por varios aviones. El mismo día que se toma el Pedroso, ¿no? El día 5. El día 5, a madrugada toman el Pedroso, luego vienen a Casalla, ya con las colonias. Probablemente italianos los aviones. Sí, italianos, salieron de ahí, está documentado ya. Me vino el otro día también una cosa que había un investigador había encontrado. Y el 12 ya viene Buiza, que Buiza previamente ha tomado ya Constantina, el día 11. El día 11 ya ha barrido Constantina, establece la sede en Pedroso, y Buiza ya no viene por las colonias, sino viene por fábrica. Pero Buiza llega a la Cuesta de los Castañales, pone el mortero, pega dos pepinazos. Hay una foto. Allí ni nadie, allí ni nadie, allí ya no hay nadie, ya se han ido todos el día 8 al día 9. Que bueno, eso es una opinión mía, que con el salero que tienen los gaditanos, no sé cómo le ponen el nombre al estadio de Ramón de Carranza. Ese es el padre. Ah, el padre. El padre. El hijo era peor que el padre, que ya decí. Ah, vale. Ya decí. Un hijo. Vale, perfecto. Fue alcalde de Sevilla. El padre sí. Era alcalde de Cádiz, pero el padre muere pronto, el padre muere en el 37 o algo así. Sí, no, pero hizo de las suyas también. Pero en Cádiz incluso la izquierda le consiguieron un gran alcalde. Sí, una cosa curiosa. Cosa curiosa, ¿eh? Sí, sí. Está Carranza. El apellido Carranza. Carranza, los gaditanos vienen de Galicia. Pero ellos vienen de Galicia. Ellos se hicieron ricos ahí en Cádiz, en la época del caciquismo. Son gallegos. Disculpa, un momentito. Sí, dime. Con un are. Me gustaría saber de vosotros dos vuestra experiencia cuando presentáis vuestros libros in situ, o sea, en la sierra. Tú vas a presentar el libro el sábado en el Pedroso. Mañana en Casalla, o sea que no te puedo decir, pero no tengo experiencia. Vale, pues, el sábado en el Pedroso. Entonces te pregunto, ¿cómo te planteas la presentación ahí? Y que cuentes un poco tu experiencia de... Mira, si lo has presentado ahí, no sé. Sí, yo lo presenté en Casalla, lógicamente, tanto este como el anterior, en primera presentación, siempre en mi pueblo, en Casalla de la Sierra. Tuve la suerte, vino Pipo conmigo, que es el prologuista también. Tuve la suerte de que vino el señor alcalde también, estuvo con nosotros. Estuve encantado, la presentación fue muy bonita, igual que la anterior. Yo, en ese aspecto, estoy muy contento de las presentaciones en mi pueblo, porque además... es un poco especial porque además siempre se abre un poco la espita de lo que te comentaba antes de las decides. No, y los libros se venden en el pueblo y demás. Sí, no, estoy contentísimo. Sí, pero había gente y había participación. Sí, estuvo muy bonito, estuvo lleno, estuvo prácticamente la Yo no tengo quejas, aquí en Sevilla, en Diputación, lo presenté también, y en la librería del Gusanito Lector también hicimos, estuvo. No, no, yo estoy muy contento. A mí me interesa por el tema, o sea, porque me imagino que también que eso puede levantar polla, ¿no? O sea, pues hasta ahora mismo solamente he recibido entre las dos presentaciones un solo correo donde insultaban y eso, pero en fin, como me imaginaba de quién era, no lo abrí. Lo veo para mi pueblo cuando yo lo veo. De todas formas, sí se perciben unos casos que hay, sobre todo la cuestión de la guerra civil en estos pueblos, sí hay cierto resquemor, ¿no? Porque yo, por ejemplo, este verano estuve investigando en El Pedroso, el tema para la tesis doctoral, y mi temática no es de la guerra civil, es de la fase posterior de la dictadura. Entonces yo entrevisté a un señor ya mayor en El Pedroso, y yo no tenía interés en preguntarle sobre la guerra. Yo personalmente tengo familia enterrada en la fosa común del Pedroso. O sea, el hermano de mi abuelo fue fusilado y el primo de mi madre fue fusilado en El Pedroso y está enterrado en la fosa común. Pero no tengo, te digo, teniendo a Antonio, que ya se está ocupando de eso, yo me estoy ocupando de la fase posterior de la dictadura. No era mi intención incidir en el tema de la guerra civil. Sin embargo, fui a entrevistar a este señor mayor y estaba su mujer allí también. Yo le estaba preguntando sobre la cuestión del trabajo en el campo y la cuestión agraria durante la dictadura, ¿no? Pero el hombre estaba empeñado porque él sabía del tema de mi familia y, bueno, él decía que su tío había sido fusilado junto a mi bisabuelo, ¿no? Entonces, al final de la entrevista yo le dije, bueno, pues hábleme un poco de la guerra entonces, ya que usted tenía tantas ganas de hablarme de su tío y de la cuestión de... Y la mujer estaba allí, ella no decía nada, estaba allí oyendo la cosa y tal. Total, que la entrevista acabó. Yo me estaba quedando en casa de mi tía, en El Pedroso, y a los 3 días llaman a casa de mi tía y coge el teléfono de mi tía y me dice, es para ti. Y dice, es una persona del Pedroso, y una persona del Pedroso preguntando por mí en casa de mi tía, por teléfono. Cosa extraña, pues si todavía me llaman de Tenerife, vale, ¿no? Vale, cogí el teléfono. Ah, mira, que soy fulanito, que me entrevistaste hace 3 días y tal. Y, ah, sí, ¿qué tal? ¿Qué pasó? Y tal. Entonces el hombre me dijo, digo, mira, del tema de la guerra que yo te mencioné, no digas nada que fui yo que te lo comenté, porque mi señora lleva 3 días sin dormir. Porque su padre fue represaliado en el cuartel de la Guardia Civil de El Pedroso, bueno, fue torturado, y la mujer llevaba 3 días en un sin vivir si yo decía sus nombres por ahí. Entonces yo le dije, mira, no se preocupe, porque yo no me estoy dedicando a esto y por otra parte tampoco es costumbre de desvelar los informantes si ellos no quieren, ¿no? Pero es un ejemplo que habla un poco del miedo todavía que hay todavía en esos pueblos, sobre todo en la gente mayor, porque la gente joven ni lo conoce y por otra parte le importa un carajo el tema, hay que decirlo, ¿sabes? Pero la gente mayor que vivió esa época sí todavía tiene cierto miedo, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que le contesto a mi madre, porque mi madre es la del Pedroso, y en Tenerife cuando yo se lo conté y tal, y mi madre me dijo, es increíble que 75 años después los descendientes de los trabajadores que perdieron la guerra civil en esa zona todavía sientan miedo de lo que ocurrió durante la guerra civil, ¿no? Y, pero por otra parte es de comprender, fue terrible, fue el proceso de la guerra civil en España y en Andalucía fue un proceso terrible. La guerra civil fue la máxima expresión de la lucha de clases en nuestro país. Entonces, yo he trabajado en Tenerife, he trabajado la cuestión de la memoria histórica, llevo 4 años trabajando, he participado en intervenciones arqueológicas en Tenerife. Y yo realmente cuando llegaba de excavar en Tenerife y de hablar con los familiares, yo no podía dormir en mi casa. No podía dormir. Y eso que a mí, no, o sea, el caso en concreto a mí, todavía en El Pedroso me toca. Tengo familia en esa fosa común, que todavía está por excavar. Pero a mí en Tenerife no me toca de nada. Y yo llegaba a mi casa, literalmente, y tardaba horas en dormirme pensando en todo lo que habían comentado los familiares, pensando en la gente que estábamos excavando en la fosa común, en este caso en la laguna. Entonces, bueno, un tema muy delicado, ¿no? Y con lo que respecto a que me preguntaba sobre las presentaciones en Casalla y tal, yo en El Pedroso, la verdad es que llevo 3 días en El Pedroso y soy la comidilla del pueblo. Porque encima soy de fuera, pero bueno, más o menos la gente sabe de mi familia y tal, ¿no? Pero soy la comidilla del pueblo, ¿sabes? Todo el mundo, gente que yo no conozco, me dice, ah, tú eres el del libro y tal, ¿no? Entonces, bueno, para mí maravilloso, ¿no? Y en Casalla, pues bueno, yo creo que va a pasar un poco de... lo que yo llegué a hacer en 2006, llegaba allí la primera vez en los archivos y me decía, yo se los notaba en la cara a la gente, a los funcionarios del archivo y tal, me decía, ¿qué carajo hará un tío de Tenerife investigando la cuestión de la cuestión agraria en la Sierra Norte? ¿No? Yo le decía, bueno, pero es que mi familia viene del Pedroso y estoy investigando, soy historiador, ¿no? Entonces yo creo que la gente un poco en Casalla, que no me conoce tanto, va a tener ese reflejo, ¿no? Dice, ¿qué carajo habrá un tío de Tenerife? Entonces tendría que explicar, bueno, es que vengo del Pedroso, mi familia es del Pedroso, pero soy de Tenerife, ¿no? Entonces es un poco... Cuando te dé la puerta, dirá, ¿ese sí es de Tenerife? Sí, sí, sí. Yo quería, en primer lugar agradeceros ambas intervenciones y vinculándolas también, me ha surgido una duda, porque si bien he entendido cuando has comentado en relación al tema agrario la tipología de análisis del salario, ¿no? Para identificar que era con una población que arrastraba ese estado de semi-feudal, comentabas que no había un sueldo y que apenas el sueldo metálico que se cobraba pues era mínimo y que el resto se cobraba en especies, ¿no? Por el plato. Y luego comparándolo, no sé si son fechas comparables, pero luego cuando tú has hablado de las mujeres del empleo doméstico sindicadas con ese repertorio muy muy concreto, ¿no? De reivindicaciones de las cocineras cobrarían tal salario, las niñeras, las lavanderas, etcétera, me ha llamado muchísimo la atención porque de repente por parte de las mujeres aparecen unas reivindicaciones que sí que pertenecerían a ese salto de una sociedad semifeudal a una sociedad industrializada, además en un ámbito que no está para nada, que pega al corazón del capitalismo, como es el ámbito doméstico, mientras que el ámbito agrario está en pañales, entre comillas. Entonces me parece una paradoja pues ahí muy, muy importante de la que sacar, porque a lo mejor no sé, por ahí tengo mis dudas que de repente me ha abierto como un plano. Y luego en relación también ya más específicamente a la figura de las mujeres en la represión, también has comentado que se trataba de una lucha de clases, ¿no? Y yo quería añadir en otros países, ¿no? También que yo ahora mismo estoy investigando este tema, pero en comparativa con las dictaduras en el Cono Sur, en América Latina, en Chile, Argentina y Uruguay, efectivamente hay una represión de las mujeres que cruza el eje de clase, pero hay una represión precisamente por ser mujeres, que cruza el eje de género. Y el lo que tú decías de es porque son hijas de, hermanas de, digamos que en un marco teórico, metodológicamente, corresponde al que las mujeres en situaciones de represión, de conflicto, de guerra, son tomadas como motín de guerra, o sea, para tener un efecto, pero porque son mujeres, por eso además son violadas, ¿no? También, y por... O sea, que todos estos elementos, no solo está el eje de clase, sino que está el eje de género, que se utiliza a las mujeres para dañar aún más a la moral de los hombres, porque las mujeres se consideran una cuestión afectiva y propiedad de los hombres en términos de afectividad, ¿no? De esta es mi mujer. Entonces, solo como esa pincelada que tiene que ver con, efectivamente, con un posicionamiento muy claro de género. Mira, te contesto la segunda parte. Mira, evidentemente, además, son botín, porque la mayoría de las mujeres se quedan en el pueblo, porque alguien se tiene que quedar a cuidar de la casa y del rancho y del cuatro anseres que tienen domésticos, porque piensan que, bueno, en fin, los hombres se van ahí y luego van a volver dentro de unos meses, a ver lo que pasa esto, ¿no? Entonces son víctimas, son las que encuentran. Se ha ido el alcalde, pues mato a la criada, se ha ido el concejal, pues cojo a su hermana, en fin, esa venganza primaria la ejecutan evidentemente contra quien se queda, pues alguien se tiene que cuidar, a cuidar de la casa, ¿no? Lógicamente, eso uno no queda. Con respecto a lo otro, los salarios, te pongo un ejemplo, hay también en un sumario en el 39, cuando vuelven una familia de Valencia, que han pasado la guerra en Valencia, y le pregunta al juez, bueno, ¿y usted por qué no ha vuelto antes? Y dice, pues mire usted, porque yo en Valencia me pagan 5 pesetas al día y en Casalla gano una. Con respecto a los salarios, te pongo un ejemplo, ahora que ha salido hace poco en una investigación, ¿no? En 1940 el salario seguía siendo de 7 pesetas y mantenido, que él lo ha explicado antes de otra manera, porque en la sierra era, es decir, yo, y mantenido, ¿qué significa lo que ha dicho? Tanto de garbanzo, tanto de aceite, tanto de pista. 3 pesetas y mantenido, cada 20 días va a jorgar pueblo uno. Porque, y eso lo he visto yo, hasta que yo he tenido 14 o 15 años, de que eso ha pervivido hasta los años 70. Tanto dinero y mantenido. Y si además la familia, porque no hay que olvidar que las grandes fincas, una finca normal o mediana, que es una finca grande en la Sierra Norte, en lo que hablamos, no solo tenía el caserío, digamos, de los dueños, donde estaba el casero, sino que además tenía la casilla del porquero, si había cochino, la familia, el tinado del vaquero, si había vaca, el pastor con la borrega y el otro con las cabras. Así que es una cuestión muy particular la Sierra Norte en cuanto a latifundio y en cuanto al sistema de dehesa y además con una transhumancia interior entre las fincas, porque eso va a pervivir en el tiempo con esos salarios. El salario no se recupera aquí en España hasta los años 60, 70, ¿no? Los niveles sí. Anteriores a... Con respecto a la primera pregunta que hacías, claro, claramente te puede resultar una paradoja. ¿Qué es lo que ocurre? La situación de las condiciones laborales en el campo, en estos pueblos, después de la guerra civil, eran las mismas antes de la República. Es decir, antes de la República existía esa semifeudalidad, tanto en el contrato, tanto en el salario, tanto en la duración de las jornadas laborales, era la misma. ¿Qué es lo que ocurre? Que una vez en la República representa un corte en esa realidad laboral de los jornaleros de Andalucía en general. Con la República lo que se intenta de forma general en este país es modernizar el país, ni más ni menos. Es decir, todas las reivindicaciones obreras que tienen lugar a lo largo de la Segunda República es, como ha dicho Antonio, pues las cuestiones del salario, regular la cuestión de la temporalidad de los horarios laborales, regular las relaciones laborales que hay entre empresarios y trabajadores. Es decir, durante la República los jornaleros intentaron normalizar la situación, modernizar la situación del país respecto a otros países de Europa, como por ejemplo son Francia, Alemania o Inglaterra, ¿no? Una vez que Franco gana la guerra, no solo impone a nivel ideológico el nacional catolicismo, sino también impone la realidad laboral anterior a la Segunda República. Por eso se produce ese contraste, ¿no? Que en una etapa anterior a la que yo hablo, que es la Segunda República, se pedían esos avances a nivel laboral, a nivel de regulación de las jornadas laborales. Una vez cuando comienza la dictadura, todo eso se tira abajo. Digamos que todo el no solo a nivel ideológico, el régimen intenta eliminar las reivindicaciones políticas que tenía los trabajadores durante la Segunda República, sino que también en el plano laboral también hay un retroceso a los años anteriores al periodo republicano en nuestro país, ¿no? Por eso se establece esa paradoja, ¿no? O sea, que esas reivindicaciones a nivel agrario también se produjeron en la zona en la que has estudiado. Claro. Claro. Claro, es que no has podido, creo, desarrollar todo, pero de repente estaba en el régimen semifeudal y luego sí, vamos al otro lado, sí, sí, luego esas claro. Reivindicaciones. De hecho, Casalla de la Sierra, en el año 32, tiene una huelga del movimiento campesino muy fuerte, con ocupación de tierras. El artículo que yo hice, un artículo en el año 2009, precisamente hablando del caso concreto de Casalla, que se llama De la revolución agraria a la revolución por la tierra. En el año 32 hay una revuelta de campesinos en Casalla de la Tierra y toman la tierra y piden que las relaciones laborales entre los grandes terratenientes y los jornaleros se regularicen. ¿Qué significa esto? Horario de 8 horas, sueldos en metálico y no en especies, el trato que deje de ser caciquil, sino que sean unas relaciones limpias de laborales. Una vez que se produce la conquista, es decir, el comienzo de la dictadura en estos pueblos, volvamos a la realidad anterior, a la Segunda República. Por eso, es decir, la cuestión de la tierra durante la Segunda República es una cuestión principal en este país. No hay que olvidar que en España la realidad agraria de la España en los años 30 no es la misma que ahora. Hoy en día los jornaleros representan menos un 10% de la población activa de este país. Pero es que en esas fechas eran más del 50%. Y en Andalucía más todavía. Todavía en Euskadi y en Cataluña eran ciudades industrializadas y el cinturón periférico de Madrid. Pero Andalucía y Extremadura en esa época era una sociedad eminentemente rural. Y a lo largo durante toda la dictadura también. Entonces, por eso existe esa paradoja, ¿no? ¿Tú querías preguntar? Sí. Antes has comentado el tema de los listados que hiciste de los grandes terratenientes, ¿no? No sé si has hecho o si habéis hecho una comparativa con los grandes terratenientes de ahora, para ver si hay mucha diferencia o siguen siendo los mismos o... Yo... ahora estoy haciendo las mismas listas, pero para el segundo franquismo, para los años 60 hasta el año 82, ¿no? La propiedad no cambia de mano. Es decir, pasa de padre a hijo, pero sigue en las mismas manos, en las mismas familias, en los mismos entornos. O sea, yo, los apellidos que aparecen al principio, en el año 39, son los mismos que aparecen al final de la década de los años 70. Entonces, la distribución de la propiedad no cambia, es la misma. Es decir, la tierra sigue siendo acaparada por las mismas familias en estos pueblos, ¿no? ¿Y ahora piensas, sí, que también pasa? Pero hay una cuestión. Entre Mario Conde. Está el Mario Conde en el Pedroso ahora. Hay una cuestión. Sí, hay una cuestión. Sí, esta gente así. Catalanes y vascos, tío. Sí. Hay una cuestión que los registradores de la propiedad, pues como que tienen muchos problemas para que los historiadores o los investigadores investiguemos los patrimonios, sobre todo las transmisiones patrimoniales a partir del 12 de agosto de 1936, en el caso de Casalla la Sierra. Yo no he conseguido, yo llevo, no sé, desde cuántos años intentando poder acceder, yo no podía acceder. Sí tengo uno de la propiedad agraria o agrícola que me filtró a través de alguien que no puedo nombrar porque... Pero con respecto a los patrimonios concretos, imposible. Porque tendrías que pedirle uno por uno y eso formaría parte de saber qué propiedades cambiaron, por qué dinero cambiaron a partir de cierta fecha. Y ya ahí empiezan los problemas mayores. Porque, fui, punto suspensivo. Y también una característica que se observa en los grandes terratenientes de estos pueblos durante el franquismo es que muchos eran asentistas. Muchos no vivían en la sierra, vivían en Sevilla. Sí, un 40% más no eran de la zona. No. Entonces, una minoría vivía en esos pueblos, pero es que la gran mayoría de terratenientes ponían sus manijeros allí, al encargado de dirigir a los jornaleros, pero ellos vivían en Sevilla. Las fincas de más de 1000 hectáreas, casi la mayoría, el 70%, eran de fuera. E incluso fuera de Andalucía. Hay propietarios en Sierra Norte que son de Extremadura. Cataluña, Madrid. Entonces... Bilbao, de las minas, propiedad de la... Es difícil seguir la pista. Sería hermoso y sería interesantísimo hacer, pero es, bueno, invitamos a investigadores nuevos que tienen millas. Y a los registradores y a los registradores. ¿Alguna cosita más? Pues le damos las gracias a don Luis. ¿Aquí le pago el dinero? Sí, adiós.